lo escuchamos. De Renzis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y buen día para todos. Cuando uno habla de la democracia fraudulenta, de la falsedad ideológica, y cuando nos instalamos en la vivada, que significa un hecho electoral en la República Argentina, por eso tenemos casi 800 partidos políticos, porque se transforma en un negocio, le quiero contar cómo es el manejo, para que usted se ubique, de los que se presentan en este negocio. El padrón de la provincia de Buenos Aires, que es el más grande del país, requiere que se imprima una enorme cantidad de boletas para que estas boletas, por supuesto, representen la expresión en las PASO de cada uno de los que se presentan. Como la mayoría de las expresiones políticas grandes ignoran las PASO porque van con lista única en la mayoría de los lugares, hay alguna discusión en algún distrito y nada más, los chicos, los verdaderos sellos de goma de la política, armaron un negocio multimillonario y además que toma un montón de ilusos que le hacen soñar que pueden ser concejales, que pueden llegar en la política a representar, vaya a saber qué cosa, y salvarse ellos. Y entonces se enganchan y participan. Estos ciudadanos que tienen todo el derecho del mundo a participar en un acto electoral, por lo general carecen de experiencia, por lo general no tienen la información acabada, y por lo general su ambición personal los ciega, y entonces los aprovechadores hacen el gran negocio y los llevan a un suicidio, a ellos, por los votos que después terminan sacando, pero a un gran negocio económico. En la provincia de Buenos Aires, para que usted se ubique, existen una necesidad de imprimir un padrón que es mucho más grande que en el resto del país. Pero para que usted tenga una idea de hasta dónde llegó este negocio, no pasa solamente en Buenos Aires, pasa en toda la República. Santa Fe, que es el tercer distrito electoral, en las pasos anteriores hubo 14 listas. En esta, ¿sabe cuánto hay? 57. ¿Y por qué es eso? Porque hay una ley que establece, esta ley es la 26.571, que más allá de lo que le corresponde a cada partido político, se debe financiar todas las agrupaciones y listas que se presenten en las PASO. Entonces, dos partidos que ayer denunciamos cuando terminaba el programa con su nombre respectivo, inventaron en la provincia de Buenos Aires un frente que se llamaba, se sigue llamando, pero Frente Unión Federal, y que en la provincia de Buenos Aires presentó 13 listas de candidatos a diputados nacionales y 13 listas para el Senado de la Nación. ¿Qué significaba esto? Que como le tienen que dar 2.800.000 para la impresión de boleta por cada lista, montaron un gran negocio económico. Bueno, esto, por supuesto, no podía bancarse, el Ministerio del Interior lo cuestionó y la Cámara Electoral tomó una sabia determinación y entonces le va a pagar un monto mucho menor a lo que pretendían estos avivados que estaban estableciendo este negocio. Bien, la justicia fijó un nuevo criterio para evitar este tipo de manipulaciones en la impresión de boletas y el Estado con esto se va a ahorrar, o sea, usted y yo, lo vamos a ahorrar 84 millones de entrada, después vienen muchas otras cosas más. Ahora, el tema es, ¿usted cree que de verdad se puede seguir una elección más así? ¿A usted le parece que podemos seguir tirando manteca al pecho? En un país que con 130 millones le puede dar de comer a los que no comen. Entonces, como esto no es solución de nada, porque la Constitución marca que el partido político es la herramienta para llegar a la administración del gobierno, y también tenemos que decir, tenemos que marcar, que ninguno de estos llega y ninguno de estos es solución. Es decir, los que pueden arribar, y pensemos que es una legislativa, nada más que una legislativa, los que pueden arribar son, por lo general, 3, 4, 5 agrupaciones políticas. Más allá de que la publicidad gratuita de los partidos políticos, usted habrá escuchado en radio, en televisión, una cosa espantosa que va uno atrás de otro, nadie sabe de qué se trata, y entonces terminan confundiendo a todo el mundo. Y su pretexto de proteger a los que no tienen recursos para la difusión, lo que hacen es un gran enjambre y produce aún más confusión. Entonces, si nosotros decimos que estamos empantanados y que requerimos y necesitamos una solución a la crisis en que vivimos, tenemos que empezar por la principal herramienta. Y la principal herramienta es terminar con este negocio de vivos de un montón de sellos políticos con complicidad de la justicia electoral y de las secretarías respectivas y con los reconocimientos de quienes se dedican a este gran negocio. Pero además de esto, si usted se toma la molestia de poner su número de documento en el padrón, por ahí va a aparecer afiliado a cualquier lado. Porque encima han falsificado afiliaciones por todas partes. Le sacan su número de documento del padrón, su nombre y apellido, lo buscan y le ponen después una firma para ser afiliado. Ahora, el tema es cómo se hace esto, porque se necesita además, de acuerdo a la nueva ley de afiliación, fotocopia de los documentos de la persona y además de dónde viene, es decir, del padre y la madre. Es evidente que tiene que haber complicidad en la justicia electoral, si no es imposible hacerlo. A partir de estas disquisiciones y de estas informaciones que por lo general la gente no conoce, se empieza a organizar la trampa de quienes, si hacen trampa cuando están en pañales, ¿qué no harán cuando llegan al poder? Entonces, detenidos en esta circunstancia, la sociedad, que no conoce de esto, pero que está harta de muchas cosas, le ha dado un flaco respaldo con la concurrencia. Fíjense, en el Chaco, las elecciones que eligieron las autoridades chaqueñas, hubo un 60% de concurrencia y un 40% de ausencia. El domingo pasado, en las PASO de San Luis, no llegó a votar a la mitad de la gente. Es decir, no le interesa al pueblo lo que hacen los manipuladores y los usurpadores. Están cansados, estamos cansados. Por lo tanto, un debate sobre qué hacer con la política, no sé hasta dónde lo pueden hacer los que están sentados en el Congreso, que son producto de esta política tramposa. Ellos no van a decir que vienen de una trampa. Ellos van a decir que son legítimos representantes del pueblo. Y en realidad así lo es, desde el punto de vista constitucional. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes leen la lista completa de los que votan? Casi ninguno. Por lo general leen el copete, leen la arriba, que es lo que ustedes eligieron. Y ayer, cuando preguntamos sobre los intendentes, nos daban la pauta. Algunos no saben ni cómo se llama el intendente donde viven. Otros no saben en la capital en qué circunscripción viven. O qué comuna. Y esto demuestra una falta de interés en la cosa más legal, más ligada a uno, más directa. Por lo tanto, esta crisis es mucho más profunda de lo que puede ser solamente lo económico. Es una crisis política que termina en una anarquía, que es lo que hoy estamos viviendo, y en esta anarquización de la sociedad argentina vamos precipitándonos cada día más a un desarrollo impensado de un final casi anunciado, pero que no queremos ver. Por lo tanto, le voy a contar un solo ejemplo para que ustedes se den cuenta que no solamente no le importa al votante, no le importa a los candidatos. Mire, la ceocracia, es decir, los representantes de las empresas puestos en función política, tienen récord de todas clases. Ustedes ya saben lo que ha pasado con los que llegaron, sobre todo con el macrismo, al gobierno. En Zárate, el Cambiemos lleva como candidato a primer concejal a un señor que es empresario y que fue candidato a intendente y perdió la interna con una mujer, y a partir de que perdió la interna de una mujer, después la mujer perdió con el actual intendente. Y entonces lo ponen ahora para prepararlo para las próximas elecciones, para que sea candidato a intendente, que es en el fondo lo que a él le interesa, como primer concejal. A él no le importa ser concejal, no le sirve, no le interesa. Bueno, este señor es uno de los tres socios que maneja uno de los más grandes negocios de electricidad. Por lo tanto, él está enfrascado en su empresa. Se llama Julián Huelvensu, es el primer concejal, primer candidato a concejal en primer término por Cambiemos en Zárate, y es Julián uno de los tres directores de una de las empresas que ha hecho grandes negocios con la electricidad, Núcleo Eléctricas Argentina Sociedad Anónima, que maneja Atucha, Atucha 2, y el envase termoeléctrico de Atucha. O sea, administra la venta de electricidad que se produce allí. Bueno, el otro día fue Gladys González, esta mujer que es candidata a acompañar a Bullrich en la fórmula de senadores, hizo una recorrida por Zárate, y de golpe se dio cuenta que no estaba el primer candidato, y preguntaron dónde estaba. Entonces, los que siempre están allí para cubrir, no, tuvo un percance, tuvo un problema. Hasta que llegó la tarde y alguien le confesó a la candidata a senadora. No, no está, desapareció hace unos días. ¿Y dónde está? Se fue a Miami. ¿Cómo que se fue a Miami? Sí, se fue de vacaciones a Miami. ¿Y la campaña? No, él dijo que la campaña la hiciéramos nosotros, que él tenía sus vacaciones ya previstas y que se iba de vacaciones. Y se fue de vacaciones. ¿Que tiene derecho? Claro, ¿cómo no va a tener derecho a ir a hacer vacaciones? Ahora, dese en cuenta la importancia que le da a la política y a ser candidato a concejal. Le importa más a la mesa chica de Vidal llevar a este empresario para prepararlo después a ver si puede llegar a intendente, y a él le importaría ser intendente porque entonces desde ahí puede seguir manejando el negocio de electricidad en Zárate. Ah, le recuerdo que esta empresa dejó en la calle 200 trabajadores recientemente tercerizados que no le renovó el contrato. Más allá de estas cosas que estoy contando, donde no hay voluntad en la sociedad por votar y los candidatos le importa poco, la pregunta es si somos conscientes de lo que está pasando, si somos conscientes de dónde estamos parados, si de verdad creemos nosotros que estamos viviendo la normalidad, o alguno se ha dado cuenta de lo que está escuchando, que estamos sumergidos en la anarquía y que no tenemos energía para salir. Porque como seguimos viviendo, porque la necesidad de salir a trabajar para conseguir el sustento de cada una de las personas que tiene la posibilidad de trabajar, hace que la gente se preocupe por la cuestión de todos los días. Y no tienen oportunidades de pensar en un futuro. Pero lo más triste es que tampoco los jóvenes tienen una proyección hacia el futuro. Y si a un joven le quitamos la ilusión de soñar, ¿qué le queda? Por lo tanto, no tenemos futuro porque no queremos reconocer los errores del presente y nos pasamos hablando todo el tiempo del pasado sin llegar a resolver el futuro inmediato. Entonces, parados y detenidos ante esta circunstancia, se empieza lentamente la sociedad a vivir su derrumbe cultural, porque además acompaña la televisión a la tarde con programas donde se muestran nada más que adulterios, violaciones, peleas entre personas. No van a ver casi nunca un científico sentado hablando con alguien. No van a ver nunca una posibilidad de soñar con alguno de los tantos argentinos que hacen patria trabajando y construyendo, sino que van a ver mugre todo el día. Porque según dicen ellos, según dicen los productores, eso da rating. A eso le sumamos una lucha constante y permanente de los docentes para conseguir un salario. Y por allí leía el otro día una frase que decía que teníamos docentes del siglo anterior ubicados en un programa del siglo anterior. Bueno, pongámoslos a los docentes a trabajar en el siglo XXI y adecuémosle el salario al siglo XXI. No tenemos fuerzas armadas, entonces ahora se van a comprar aviones. ¿A dónde se van a comprar los aviones? A Estados Unidos. Pero mientras AWAT está preparado para comprar aviones a Estados Unidos, perdimos una posición de ARSAT que la ganaron los franceses porque no echamos a tiempo un satélite en eso que le correspondía en órbita a la Argentina. El responsable era AWAT. Pero como lo sacamos y desapareció comunicaciones y ahora va a defensa. Y entonces Martínez, otro radical igual que AWAT, estaba negociando la compra con los franceses y de noche a la mañana aparece AWAT y le compran a los norteamericanos 12 aviones. ¿Cómo se compra? Con deuda. Es decir, el presidente de la nación termina de autorizar un nuevo endeudamiento de casi 1.000 millones de dólares para poder equipar a las Fuerzas Armadas. Estamos mal. Porque es imprescindible que se reequipen las Fuerzas Armadas. Es fundamental que tengamos Fuerzas Armadas. Pero también que se haga con una política seria. Con una política del desarrollo de fabricaciones militares, que el gobierno anterior se la regaló a la Cámpora, que hizo un desastre en fabricaciones militares, y que ellos no han resuelto nada, al punto tal que ya han cambiado, ayer, anteayer, al que estaba en fabricaciones militares puesto por el ministro anterior. Miren, no hay nada que hagamos bien. Por lo tanto, no podemos tener resultados buenos. Porque todo es falta de planificación, todo es improvisación, todo es vivir y gobernar con deuda. Y en el medio de todo esto, lo más importante pasa a ser el resultado de un partido de fútbol donde la gente cree que la patria es la selección argentina. Porque así la desculturalización se ha instalado y así nos hemos confundido todos. Por eso, como de la anarquía siempre se sale en forma violenta, yo apelo a que nos demos cuenta a tiempo y resolvamos el tema, porque nuestros nietos terminarán pagando las consecuencias de lo que nosotros no hagamos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 22 minutos han pasado de las 6 de la mañana, tenemos 9 grados 8 décimas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, mañana en Defensores de Belgrano se van a jugar los 5 minutos del partido pendiente entre Riestra y Comunicaciones. Enrique, el fallo que han tenido es una sanción muy fuerte, pero no dicen que le prohíben la categoría. Por lo tanto, si todo sigue como está y no cambia el resultado, no hay un empate como para ir a penales, y en los penales cambia la historia, el ascenso de Riestra, donde le van a poner una multa de una clausura de 10 fechas, con no una obligación de 300 entradas por una de cada fecha, así que tienen que pagar una multa de 3.000 entradas, le van a poner, por el otro lado, le van a quitar 20 puntos, y al jugador este que se metió dentro del campo de juego, algunos dicen un año, otros dicen dos años que le van a dar, pero como tiene que hacer el descargo, supongo que habrá que esperar todavía. ¿Qué es esto? Porque en definitiva no termina de convencer a nadie. Pero claro, cualquier resolución, la decíamos el otro día, no deja feliz a nadie, ¿no? El tema, Miguel, es que yo creo que no podían hacer otra cosa a partir del fallo que habían sacado en su momento con el partido Comunicaciones y Estudiantes. Comunicaciones se vio beneficiado en aquel momento porque se dio por terminado el partido, un partido que también se debió haber proseguido, más allá que el resultado no cambiaba nada, porque por cuestión, por ventaja deportiva, Comunicaciones, que estaba ganando, aún empatando, pasaba de ronda. Pero trataron de acomodar el fallo los muchachos del Tribunal de Disciplina, que además son 10, y votaron 5, Miguel, y uno en disidencia, que es el vicepresidente del cuerpo, que es Sergio Fernández, que quería aplicar el artículo 106, que dice claramente que si un jugador invade el campo de juego, claro, se tiene que dar por perdido el partido. Claro, ese es el secreto de eso, porque hay que entrar es un jugador. Exactamente, había ingresado. El tema es que, como no estaba en el informe del árbitro, Paulo Vigliano, que no lo colocó, es como si no hubiera existido. Claro. Por lo tanto, el fallo sale de acuerdo, basado en lo que escribió en el informe el árbitro. Y el árbitro no dijo que Leandro Freire, que es el jugador en cuestión, había ingresado al campo de juego, lo que hubiera decretado. Tampoco tiene por qué conocerlo, ¿no? No, pero están las imágenes del partido, fue televisado. Las imágenes sí, pero el árbitro no tiene por qué saber quién es. No, porque identifica nada más a los jugadores que están en planilla. No lo que no estaba, y Freire no estaba identificado, no era jugador que estaba dentro del partido, sino que era jugador que no había sido convocado, que pertenece al plantel de Riestra y que fue el que provocó, bueno, el incidente, y, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decíamos recién, es decir, estamos en la anarquía de todo, ni siquiera un fallo para determinar, esto en cualquier parte del mundo normal se resolvió por el reglamento, y el reglamento dice que donde invade un jugador pierde los puntos, y el ascenso era de Comunicaciones. Bueno, otro dato color, Miguel, de este partido, hace muchos años atrás, yo creo que no recuerdo exactamente la fecha, si fue en 98, 91 o 2000, estos dos mismos equipos jugaron un desempate para ver quién se iba a la primera B. ¿Sabe dónde se jugó el partido, que lo ganó Riestra al final 2-1? En cancha de Defensores de Belgrano. Bueno, 6 de la mañana, 25 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vos sabés, Diego, que hoy tenemos el aniversario de la muerte de mucha gente conocida. Pero es impresionante el día de hoy. No nos alcanzan 6 horas para contarnos. Delfo Cabrera. Pastoriza, Silvero, el negro jefe, Obdulio Varela. En el fútbol nada más tenemos eso. El pintor Pérez Ellis. Pérez Ellis, Juan Carlos Mesa. Es increíble. Es una cantidad de gente impresionante. Sí, no, bueno, siempre muere mucha gente, lo que pasa es que en este caso son famosos, ¿no? La casualidad que muchos famosos en un día como hoy. Sí. ¿Sabes que murió también en un día como hoy? El loco, mi querido Virulazo, sí, gran bailarín de tango. Enrique Caruso, 1921. Enrico Caruso también. Mirá vos, ¿por dónde vamos a arrancar? No te y vamos a arrancar por Virulazo, si te parece. Bueno. El 2 de agosto de 1990, aunque parezca mentira, de hace 27 años, moría el querido y admirado Virulazo. Como decía su mujer, se le dio por irse. Jorge Martín Orcalzaguirre, vasco totalmente, conocido internacionalmente como Virulazo, nació en la localidad de Aedo, provincia de Buenos Aires, el 10 de octubre de 1926. Falleció el 2 de agosto de 1990, magistral bailarín, mironguero y coreógrafo de tango argentino, conocido mundialmente por haber integrado el espectáculo Tango Argentino que se estrenó en 1983, con el que resultó nominado con los demás bailarines en 1986 a los premios Tommy por la mejor coreografía. Formó pareja de baile con su esposa Elvira Santamaría, presentando artísticamente como Virulazo y Elvira. Su nombre, sobrenombre de Virulazo, con el que fue conocido, le quedó a los 18 años, cuando se dedicaba a jugar a las bochas por plata y un tano le gritaba "pegale un virulazo" como sinónimo de bochazo, y así le quedó. Se fue criado por sus abuelos en la tablada, su nono era un trabajador del ferrocarril y Virulazo trabajó desde pibe. Empezó a bailar en los clubes del barrio, en La Matanza o en el barrio porteño limítrofe de Mataderos, y lo conectó con los cafés céntricos Cátulo Castillo, perdón, Celedonio Flores, que un día lo vio bailar y lo llevó al Café La Armonía de la Avenida Corrientes y después a los cabarets más importantes de la época como el Chantecler y el Tabarís. Hizo famoso, como ya dijimos, en el mundo con el tango, esa obra Tango Argentino en Nueva York, y habitaban en un lujoso hotel de la Quinta Avenida, y una mañana se escuchó la voz de Virulazo, que no se callaba nada a los gritos, que decía: díganle a ese viejo maniático que si quiere tango a las 10 de la mañana, que lo baile él. Ah, y si me quiere ver a mí, que venga al teatro. Aquel viejo que había asistido al estreno removió cielo y tierra para que le organizaran una función especial para la mañana siguiente, y la bronca surgió cuando a Virulazo le dijeron que por razones de protocolo la función especial debía ser ad honorem. Y Virula a los gritos agregó: y díganle que gratis no bailo para nadie. Y así fue. Aquel viejo era nada más ni nada menos que Henry Kissinger. Virulazo falleció a los 63 años debido a un cáncer de pulmón causado por su hábito inveterado de fumar. Su compañera Elvira falleció 9 años después, en 1999. El querido y admirado Virulazo, en el recuerdo, llegué a disfrutar del placer de sus bailes en el viejo Marabú en los años 60, y era maravilloso. Usaba un sombrero rancho como los que usaba Maurice Valier, ladeado su cabeza sobre la cabeza como un rey lucía su corona. Virula, querido, se te extraña, y te dedicamos en tu homenaje un tango que pinta lo tuyo, el bailarín. Oscar La Roca con Alfredo De Angelis, Bailarín Compadrito. Thank you.

los datos de que el, la numeración de el libro y el registro del Instituto Patria. Así que están detrás del Instituto. Parrilli está en una situación complicada porque es el responsable como presidente de ese instituto. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En la hora 6:35 minutos, 9 grados 8 la temperatura, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Va a haber paros rotativos en subterráneos, pero hubo un llamado, así que posiblemente haya una reunión con el gobierno de la ciudad. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Vamos a recordar a un grande de nuestro fútbol, José María Silvero. Nació en la provincia de Corrientes el 21 de septiembre de 1931. Falleció en La Plata el 2 de agosto de 2010. Futbolista y director técnico. Se desempeñó primero en Estudiantes de La Plata y después en Boca Juniors, obteniendo con ambos clubes varios títulos nacionales. Una vez retirado, dirigió a Boca Juniors al principio de la década del 70, obteniendo el Nacional 1970. Dirigió también varios clubes argentinos, Defensores de Cambaceres, antes que a Boca Juniors, después Rosario Central, Estudiantes, Atlanta, Colón, Lanús. En el extranjero dirigió al Club Sport Emelec de Ecuador y a Unión Española de Chile. Después se desempeñó como coordinador general de la Escuela para Directores Técnicos Osvaldo Zubeldía en la ciudad de La Plata. José María Silveiro, uno de nuestros grandes jugadores de fútbol en el recuerdo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La UCRA calcula que están trabajando en este momento en la construcción 405 mil trabajadores. Es decir, que se amplió por las obras que está haciendo el Estado y las empresas particulares, se amplió la cantidad de trabajadores de la construcción. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Según un informe que se dio a conocer ayer, los ingresos fiscales del mes de julio subieron un 31.8%. La AFIP, que es la entidad recaudadora, informó que la recaudación tributaria del mes pasado alcanzó a los 237.326 millones de pesos. Los ingresos fiscales del mes de julio subieron un 31.8% en comparación con el mismo mes del año anterior, que habían alcanzado 237.326 millones, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos. Vale la pena decir que de esta manera los ingresos a las arcas públicas lograron concretar el quinto mes consecutivo de incremento por encima de las tasas de inflación. En siete meses, la recaudación tributaria aumentó 30.9% interanual y, de acuerdo a los datos que se están suministrando, se está hablando de 1.453.852.700 pesos, un ingreso que entonces estaría hablando de 1.45 billones de pesos. En este sentido, destacó que el aporte del IVA, que garantizó ingresos por 34.8 superiores a los recibidos en el año 2016. El efecto de la actividad y el blanqueo, destacó el director de la AFIP, Alberto Abad, en conferencia de prensa, que fueron los que movilizaron el aumento de la recaudación tributaria. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Una campaña que se inició con los más antiperonistas de la prensa, tratan de decir que el silencio del kirchnerismo por la crisis en Venezuela, y después agregan inmediatamente, y de todo el peronismo, está marcando complicidades. Bueno, a ver, yo creo que ninguno de los que está en campaña está preocupado por hablar de Venezuela. Yo tampoco escuché a ninguno de los candidatos oficialistas salir a hablar del tema de Venezuela. En todo caso, el tema de Venezuela es un tema muy complicado. Ayer, tres diputados más del chavismo rompieron con Maduro. Los chavistas originales del propio Chávez dicen que fueron traicionados con esta reforma constitucional, que la verdadera constitución era la que había hecho Chávez, etcétera, etcétera, y cada vez más chavistas se pasan. Pero el arco opositor venezolano tiene matices de todas clases y tipos. Están los de la ultraderecha, que habían sido gobierno en varios tiempos, en varios momentos, con un pueblo que tenía problemas hasta que llegó la revolución de Chávez. Están los que fueron consecuentes con liberales y conservadores. Están los que pertenecen con valor crítico a Maduro, pero que apoyaron a Chávez. Es decir, hay de todo en ese arco opositor, mientras que el gobierno se está sosteniendo nada más que con los militares, porque el verdadero hombre fuerte de Venezuela es Cabello. Cabello era el hombre elegido por Chávez, y aparentemente los chavistas acusan de que en La Habana le aceleraron la muerte a Chávez y lo metieron en la bolsa a Maduro. Bueno, cada vez aumenta más esta acusación de los chavistas propios originales, digamos, contra lo que quedó ahora de Maduro. Por lo tanto, también ahí hay toda una situación. En la Argentina hay 30.000 venezolanos en este momento. Los medios están llevando a los venezolanos a que se expresen, y me parece bien que lo hagan, porque también cuando tuvieron que irse los argentinos a exiliarse de la dictadura de Venezuela, fueron recogidos allá. Entonces, el propio Perón estuvo viviendo en Venezuela. Lo que yo creo es que el tema de Venezuela, donde cada uno puede tener su mirada, lo que sigue en el gobierno es la campaña de decir: nosotros íbamos camino a Venezuela. Y la verdad que estamos lejos de ir a Venezuela, pero tampoco podemos decir que ahora estamos en un camino brillante, porque podríamos decir que con Temer en Brasil y con Macri en la Argentina vamos camino a un proyecto de Martínez de Hoz, porque es más o menos la misma política. Así que es muy complejo esto de meter en la bolsa todo el peronismo, de decir que el kirchnerismo guarda silencio. Algunos kirchneristas salieron a hablar, no fueron muy felices con lo que declararon, pero salieron a hablar, dijeron lo que pensaban. Así que me parece que es un tema que lo debemos considerar, porque es un país hermano, pero que no puede influir en este tiempo y en este momento en las elecciones que se aproximan. Pero en la grieta que agita permanentemente el gobierno, también el tema Venezuela lo quieren colocar allí. Por lo tanto, el susto de que como terminó Venezuela podíamos terminar nosotros va a ser usado con mayor intensidad después que pasen las PASOS, y si es cierto que Cristina va a terminar primera, porque entonces van a salir a decir: bueno, vamos a regresar al pasado, vamos a parecernos a Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es muy complicada en Venezuela, muere cantidad de gente todos los días, no sabemos cómo va a terminar, ha habido un repudio mundial sobre las cosas que hizo Maduro, pero no tenemos la menor idea de cómo va a terminar esta crisis que tiene Venezuela. Por otro lado, ayer hubo un caso muy particular. Ustedes saben que Lenín Moreno es el presidente de Ecuador, que fue puesto por Correa. Bueno, ayer hizo declaraciones que Correa había dejado un desastre económico, que había firmado compromisos sin fijarse lo que estaba haciendo. Bueno, le pegó con toda a la herencia, pero resulta que el equipo económico que hoy tiene Moreno es el mismo que tenía Correa. Y Correa, que se fue a vivir a Bélgica, salió de Bélgica por las redes sociales a contestarle, tratándolo de mentiroso y demás. Es decir, hace muy poquito tiempo que Correa lo puso de candidato, salió presidente y ahora está diciendo que la herencia recibida. Esto me suena a que en todas partes del mundo es la misma historia. Le echamos siempre la culpa a los que se fueron. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuestas: seguridad, tolerancia cero, educación, recuperar los valores cristianos y de la familia, salud, mejorar obras y proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Y hablando de los que se fueron y de echarle la culpa, vamos a recordar un poco algunas cosas de la historia. Vale la pena prestar atención. Porque en realidad uno se olvida de todo. 200 muertos a raíz del bombardeo de Plaza de Mayo. Después del fallido golpe del 16 de junio de 1955, que deja el saldo de 200 muertos a raíz del bombardeo de Plaza de Mayo, la lucha entre peronismo y oposición se desata frontalmente. A la totalidad del pueblo argentino para decirle cosas que en este momento interesan extraordinariamente para la conducta que cada uno debemos de tener en la nación. Los acontecimientos que ayer transmití, hoy más aclarados, permiten hacer una rápida recapitulación de los hechos. Se trataba indudablemente de un golpe de mano dirigido contra la Casa de Gobierno. Ese fue el objetivo centralizado de la intención del fuego y de los bombardeos enemigos. Cuando este ataque se inició sobre la Casa de Gobierno, nosotros, por nuestro servicio de información, habíamos sido advertidos con anterioridad, lo que nos permitió establecer inmediatamente nuestro puesto a las acciones que... Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Bueno, esto ocurrió en un momento donde es bueno tenerlo presente que los ataques, la sangre contra el pueblo, vinieron siempre de los mismos que habían estado cuando administraron el poder, hambriando a la sociedad argentina. Bueno, la Unión Democrática, aquella que no conseguía los votos, en 1951 hizo un alzamiento, fracasó, el 16 de junio bombardeó la Plaza de Mayo, y es un desastre, bombardeó la Plaza de Mayo, Pueyrredón y Las Heras, el Departamento de Policía, el Luna Park, en fin, cualquier lugar. Anduvieron por todas las, bueno, no que bombardearon el Luna Park, sino que ametrallaron zonas aledañas a Luna Park, y todo esto pasaba en una Argentina que estaba totalmente desarrollada, totalmente independiente, libre de los dominios extranjeros. Por lo tanto, estas cosas que pasan en los países y en el mundo, uno nunca sabe, si no está adentro, cómo es. Aquí la podemos contar porque fuimos testigos por edad y testigos históricos de que la sangre la empezaron a derramar ellos, y después tuvieron que aguantar, todos tuvimos que aguantar, una sociedad en armas durante casi 18 años tirando tiro para permitirle a la otra mitad poder elegir para, y ser elegido. Para terminar en esto de hoy, en esta democracia fraudulenta y a un paso de la anarquía general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, la pregunta para hoy es: ¿qué es lo que más le preocupa a usted de la Argentina? Si es la economía, si es la política, si es la justicia, si es el trabajo. ¿Qué es la cosa que más lo preocupa todos los días? No me digan la inseguridad, porque ya hemos hablado de eso, porque ya sabemos que eso nos preocupa a todos, sino esencialmente, ¿qué cosa a usted lo hace estar permanentemente pensando? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Eduardo Latino. ¿Qué es lo que más te preocupa? Mira, lo que más me preocupa te lo voy a sintetizar a partir de la editorial que hiciste vos. Y te voy a poner un ejemplo maravilloso que desde tiempo inmemorial tenían los incas para educar a sus hijos. Vos dijiste en tu editorial, sintéticamente, que la falta de amor a la patria, de decencia de los políticos, de la política y todo eso, han creado una anarquía, ¿verdad? Muy bien. Los incas, desde tiempo inmemorial, enseñaban a sus hijos con tres palabras. Y te las voy a decir en aymara: Amazúa, Amaquella, Amayulla. Quiere decir: no mientas, no robes, ni seas pago. Por eso vos verás... O sea, mirá qué síntesis inteligente, ¿no? Por eso te lo digo. Porque fíjate la sabiduría del nativo. Como tenía un vocabulario más reducido, usaba las palabras justas, no andaba dando vuelta. Bueno, y además lo notarás vos, como lo notamos todos nosotros, en nuestros hermanos bolivianos que tienen la verdulería, que tienen los negocios. Bueno, o sea que, a ver, ¿a vos te preocupan esas tres cosas? A mí me preocupa que no haya ningún tipo de... O deja elegir la mentira. Claro, no, a mí lo que más me preocupa es que no haya una orientación nacional de amor a la patria. Ajá. Para hacer. O sea, falta de amor. Bueno, una cosita que te va a interesar a vos. Sí. Para vos te lo digo. ¿Te acordarás que Perón, cuando estaba preso Martín García, le escribió una carta a su novia, a nuestra Evita, sí. Explicándole las necesidades, unos pocos días antes de aquel famoso 17 de octubre, ¿verdad? Bueno, está la carta, pero ahora está también la voz de Perón leyendo esa carta. ¿Cómo puede ser? Te lo digo. La teatralización que yo hice de esa carta, que vos la podés encontrar, y quiero que la escuche, y la busque si la escuche, como todos los compañeros, en mi internet, en la página 29, de donde hago yo el archivo histórico del siglo XX sonoro. Bueno, la voy a buscar. Bueno, buscala, porque a continuación de eso... Bueno, para que te está bueno eso, porque es una carta que vos sabés que incluso en un momento se cuestionó, porque se decía que Perón se estaba escribiéndole, digamos, efectivamente a la novia, desligándose un poco de la realidad, o no era consciente de la realidad que iba a ocurrir poco tiempo después con la reacción de la gente, ¿no? Bueno, estaba desinformado ella. Sin embargo, pues es que los navales que lo llevaron al hospital militar, porque él se hizo el enfermo para que... Conozco la historia, conozco. Bueno, los navales terminaron diciendo que no, que estaba perfectamente enterado y que la información se la daban los mismos que llegaban a la isla todos los días, ¿no? Bueno, a la gente que yo le he hecho escuchar este trabajo, no pueden creer que no sea Perón. Y te lo digo por haber hecho algo que a mí me enorgullece de tratar de... Bueno, déjame entender otro... Bueno, a continuación de eso, si escuchás en la página 29... Yo voy a buscar. A continuación de eso tenés la nota que Susana Jiménez le hizo a la presunta hija de Evita. Ah, bueno, eso es una macana, sí. Bueno, pero es interesante que lo escuches. Sí, ya bien. La clave es... Bueno, hacemos un punto ahí, hasta luego. ¿Quién está? Señor de Renzi. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. ¿Qué cosa le preocupa a usted? Bueno, en realidad todo, le digo la verdad, ¿no? Todo es re preocupante. No, bueno, pero ¿cuál de todas las cosas usted la tiene más presente? Ay, ¿me las vuelve a repetir, por favor? ¿No? Vuélvemela a repetir. No, ¿qué cosa usted la tiene más preocupada? ¿Qué cosa todos los días usted la tiene en la cabeza o le pasa? Sí, a mí... La economía, la política, ¿qué cosa? A mí todas esas cosas, desde ya. Pero la está bien, señora, pero a todos nos preocupa. La economía viene de lejos. Pero perdóneme, a todos nos preocupan todas las cosas. Yo lo que digo es qué de esas cosas para usted es más importante. A mí la economía es la madre de todas. Bueno, entonces la economía. Sí, pero aparte le quería comentar que en cada barrio, en cada manzana, por más que un muchacho sea aspirante a concejal y no llegue, ya es un político en potencia y manifiesta su poder de todas las maneras posibles. Son los privilegiados de ahora, de esta era. Antes, si usted tenía un militar muerto, hacía no cuánto tiempo, bueno. Ya era de privilegio en este mundo, ahora ser político. Bueno, está bien. No nos vayamos por la rama porque si no lo hacemos muy largo y no. Pero me adhiero a su comentario. Chau. Cualquiera hoy en día es político. Hasta luego. Gracias, señor. ¿Quién es? Bueno, de Renzi aquí, Bernardo de Jauregui, salí en concomitancia con mi vecino de Cortines. Bueno, mi preocupación mayor es la ignorancia y desinformación. A ver, esto es interesante, la ignorancia. Sí, y la desinformación. Ajá. Del cuadro político argentino en todos sus estratos. Sí, ¿no? Sí. En todos sus estratos hay ignorancia y desinformación. De ahí parten lo que usted dijo, el estado anárquico que nos está gobernando, que estamos viviendo. Gracias. Porque es anárquico desde el gobierno y anárquico, pero eso es resultado. Gracias. Y porque también esto hay que decir, la desinformación de la misma teocracia que se sienta creyendo que son empresas privadas del Estado, ¿no? Correcto. Es decir, todos tenemos una tremenda ignorancia sobre algunas cosas. Y por eso nos va como nos va. Es buena la observación, ¿eh? Hasta luego. Espere un segundo. No, hágame una cortito. Si todos hablan tanto, lo puede llamar. No, es cortito lo mío. Va a haber muchas invasiones de campo en el fútbol. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Renzi. ¿Cómo le va? Es Fabio de Villartuzar. Cuéntame, a ver. Mire, la verdad es que me quedé con la editorial. El señor Latino también más o menos hizo hincapié en lo que usted dijo, y para no ser reiterativo, es como decir a mí lo que me preocupa realmente es el futuro también, en general, ¿no? Porque no hay un, está bien, pero ¿qué un cosa? Conocimiento de la política, pero, de la estructura. Está bien, pero ¿qué cosa de toda la que usted se despierta todos los días tiene más presente? No, ya más allá de la economía, yo lo no, pero usted sabe que cada uno de nosotros, sí, tenemos un, sin darnos cuenta, subconscientemente tenemos presente una necesidad a cubrir o a resolver, que puede ser la económica, que puede ser cualquiera, pero ¿qué cosa a usted se le ocurre como imprescindible de resolver ya, si pudiera, ¿no? El trabajo, la industria. ¿El trabajo? Sí. Bueno, esa es una, ¿ves? Y yo creo que hay mucha gente preocupada por eso. Realmente el trabajo. Bueno. Y bueno, de ahí en más, sí. Todo lo que más sí, o menos... No, es simplemente para no quiero ser reiterativo en lo que usted dice, sino... No, pero sería... simplemente para hacer un muestreo, ¿no? Todas las cosas que están contestando terminan haciendo una sola después, pero es importante porque la gente va marcando qué cosa inmediatamente le viene a la cabeza. Bueno, el trabajo. ¿Sabe cuánta gente debe estar pensando en este momento en el trabajo? Muchísima. Imagínese. Bueno, lo saludo. Por favor, hasta luego. Gracias a ustedes. Sí, vamos. Hola. A la noticia, atiendo a esta persona y vamos a la noticia. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Miguel, José de Congreso. Para mí, yo creo que lo que hace falta resolver es la prontitud de la respuesta de la justicia. O sea que para usted la justicia es lo principal. Es lo principal. Si bueno, no respetamos la constitución y las leyes, la economía ni nada va a caminar. Gracias, señor. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este miércoles 2 de agosto, mejorando con neblinas, bancos de niebla en la suburbana que se van a mantener hasta las 9. Cielo nublado a parcialmente nublado, viento leve del sudoeste. La máxima para hoy estará en 15 grados, la actual temperatura de esta mañana a las 7 en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires es de 9 grados 6 décimas. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, mañana con cielo parcialmente nublado, hay bancos de niebla, ventiscas, vientos regulares a moderados del sudoeste, visibilidad mala a buena. La temperatura actual en la Antártida Argentina, 23 grados bajo cero. La máxima llegará a 14 grados bajo cero. La Cámara Federal apartó a Recondo y le dio entidad a un nuevo juez Ciuli, que quiere a su vez habilitar a Culota, un juez que llegó de la mano de agentes de la CIDE, muy vinculado a Cambiemos, y que tendría la responsabilidad de manejar el hecho electoral de la provincia. La Sala 1 de la Cámara Federal de La Plata declaró la nulidad del fallo que había resuelto la inconstitucionalidad de la designación del juez Culota como subrogante del Juzgado Federal número 1 de La Plata con competencia electoral. Además, apartó de la causa al juez Recondo y dispuso la intervención del juez Ciuli en esta causa. Con una serie de movimientos, la Sala 1 de la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucional de la designación del juez Culota como subrogante en el Juzgado Federal número 1 de La Plata, que tiene el control del comicio en el distrito más importante. Sin embargo, ahora se dio marcha atrás con esto y el juez puesto a disposición para evitar y al separarlo a Recondo le va a dar integridad a Culota. Culota, se le dice en los lugares habitualmente tribunalicios, que es un hombre vinculado a Cambiemos, pero que además tiene con Jaime Estiuso contactos desde hace mucho tiempo, uno de los personajes de la CIDE que cuestionó Cristina Fernández. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de nevadas, mejorando luego con vientos regulares del oeste. La actual temperatura en las Malvinas, 2 grados, Georgia, Seattle y Sandwich del Sur, la misma temperatura. La máxima para la zona será de 7 grados, en poder del pirata inglés. Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, apresados otra vez en Venezuela porque dicen que tenían peligro de fuga. El deporte por Belgrano. Una buena y una mala en Copa Sudamericana para los equipos argentinos. Huracán no lo pudo dar vuelta en Paraguay. Terminó perdiendo 2-0 ante Libertad. El partido de ida lo había perdido 5-1. El conjunto de Gustavo Alfaro, que ayer debutó al frente del Globito, quedó eliminado de esta instancia, de esta Copa. Libertad le ganó 2-0 con tantos de Vareiro y de Salcedo, Santiago Salcedo, y pasó a la siguiente instancia. O sea que en el Global perdió 7-1. 7-1, sí señor. El Global 7-1 perdió a Huracán. Esta fue más decorosa, pero bueno, de todas maneras quedó eliminado. Ahora Libertad será rival de Independiente Santa Fe en la próxima instancia. El que sí pasó de ronda es Atlético Tucumán. Confirmó la victoria del partido de día en Bolivia. Allí ganó 3-2. En este caso ganó 3-0 a Oriente Petrolero en el Estadio José Fierro de su propiedad, con 3 tantos de la Pulga Rodríguez, que completó el hat-trick para pasar a la siguiente instancia, donde va a enfrentar al ganador del partido que van a disputar hoy Deportes Iquique de Chile frente a Independiente de Avellaneda. Y justamente 3 partidos darán marco hoy a la Copa Sudamericana, 19-15 en el Rogelio Díaz Delgado en Ecuador, arbitraje de Ever Aquino de Paraguay. Liga Deportiva Universitaria va a enfrentar a Bolívar de Bolivia. El partido de guía lo ganó el conjunto boliviano 1-0. 21-45 los otros 2 partidos en el Estadio Municipal Zorros del Desierto de Calama, a más de 2.400 metros de altura, arbitraje del brasileño Rafael Claus. Deportes Iquique enfrenta a Independiente. El conjunto de Ariel Holland ganó el partido de ida 4-2. Y en el Estadio Defensores del Chaco, y con arbitraje de Wilton Pereira Sampaio de Brasil, Olimpia de Paraguay enfrenta a Nacional del mismo país. El partido de ida terminó 1-1. En tenis, ATP 250 de Kitzbühel en Austria, dos argentinos pasaron a la siguiente instancia. Horacio Ceballos le ganó al brasileño Rogério Dutra da Silva 2-6, 7-6 y 7-6. En tanto, Renzo Olivo hizo lo propio con Thiago Monteiro de Brasil 7-5 y 6-2. Los dos argentinos se van a enfrentar en la siguiente instancia. A los que no le fue nada bien fue a Carlos Berlocq, que perdió con el tenista local Gerald Mercer 6-4, 5-7 y 6-3. Y Philipp Kohlschreiber de Alemania dio cuenta de nuestro compatriota Facundo Bañis 107-5, 3-6 y 6-3. En rugby, el presidente de la Unión Argentina de este deporte, Carlos Araujo, confirmó que la World Rugby, el ente que rige los destinos del deporte a nivel mundial, preadjudicó a las ciudades de Rosario y Santa Fe la sede del próximo Mundial Juvenil a realizarse en 2018. Araujo, además, en declaraciones periodísticas, señaló que solo falta la confirmación oficial para que Argentina sea sede del torneo ecuménico del año próximo. En 1991, nuestro país y Chile resolvían sus problemas limítrofes pendientes desde el año 1902, salvo el tema de Laguna del Desierto. 7 minutos han pasado de la hora 7 en todo el territorio argentino. Es la hora 9:06. En Santa Cruz sigue convulsionada la provincia e insisten con el juicio político a la gobernadora. En 1996 fallecía Odilio Varela, el caudillo del fútbol uruguayo. En el 2004, un caudillo pero del fútbol argentino, el Pato José Omar Pastoriza. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. El gran artista plástico Pérez Ellis, más conocido por ese nombre que por su verdadero nombre, que era Celis Pérez. Nació en Buenos Aires el 15 de enero de 1939, falleció el 2 de agosto de 2008. Prestigioso artista plástico argentino y dibujante publicitario de reconocimiento internacional. Decía él de su seudónimo: cuando comencé a pintar, firmé como Pérez Ellis, porque me acordé de cuando la maestra pasaba lista en el colegio y decía García Juan Carlos, Castillo Alberto, Pérez Ellis, y yo contestaba presente. Y cuando empecé a firmar mis cuadros de esa manera, me quedé con dos apellidos y sin nombre de pila. Su obra se expresó a través de la pintura, la escultura, el muralismo y el grabado. Desarrolló un estilo abstracto, recurriendo a la fusión de líneas estéticas de las culturas amerindias andinas, mezclándolas con las vanguardias plásticas internacionales y a la vez la utilización de imágenes de fuerte arraigo en la cultura porteña para construir obras de fuerte impacto. El querido Pérez Ellis, un admirado y querido dibujante publicitario y exitoso artista plástico, en el recuerdo, en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Qué cosa te preocupa más de la Argentina? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Enrique de Flores. A ver, Enrique, ¿qué le preocupa más? La fuga de capitales hormiga de argentinos. O sea, la fuga de dinero es lo que más le preocupa. La descapitalización, el vaciamiento, empezando por el ministro de Hacienda, que tiene de los ahorros en el exterior. O sea, a ver, eso es una observación que usted hace, ¿no? O sea, le preocupa que la Argentina ha sido históricamente vaciada por los propios argentinos. Que continúa. Me preocuparía mejor... históricamente, ¿no? Claro, me preocupa más la fuga de cerebro, pero en este momento la fuga de capitales hormiga. Gracias, señor. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Hola. ¿Quién es? Víctor de Núñez. ¿Qué cosa le preocupa? No me diga River, ¿eh? Ser lo que somos. Ser lo que somos, porque... Ahí está, bueno. Ser lo que somos, o sea, la sociedad en el estado que está. Claro, la economía, la justicia, la moral, y etcétera, etcétera, es producto de lo que somos. Mire, si yo hago un resumen de los 100 editoriales suyos, me quedo con las palabras mediocridad, indiferencia y anarquía. Y con una sola frase no estoy de acuerdo, que de la anarquía solo se sale de una forma cruenta. Sí. Para salir de la anarquía, primero hay que reconocer que vivimos en una anarquía, y segundo, querer salir de la anarquía. ¿Por qué se sale de la forma cruenta? Porque todas las anarquías llegan a un momento donde revientan de abajo para arriba. No, siendo que somos como somos, nunca va a reventar. Bueno, ahí hay todo un debate. ¿Usted cree que estamos en la cosa eterna de que nunca vamos a reaccionar? Pero claro, sí. No, está el 17 de octubre, está el cordobazo, hay un montón de cosas que dicen que no. Pero esto, con los años, se fue haciendo cada vez más mediocre, más indiferente, más individualista. Sí, pero hay antecedentes históricos, está bien, o sea, a ver, los antecedentes históricos, si nos manejamos, pertenecen al siglo anterior, ¿no? Sí. Todos los antecedentes donde la gente, por distintos motivos, salió y se expresó en la calle, se expresó de todas las formas posibles, incluso con las armas. Ahora, ¿cómo se sale de una dictadura peleando contra la dictadura? ¿Cómo se sale de una anarquía? Y ahí está el problema, porque de la anarquía se sale en forma violenta, porque nadie sabe cómo resolverlo. Entonces, una anarquía puede llevar a una guerra civil. Pero Miguel, con lo que ha pasado en los últimos años, yo no voy a decir ni antes ni después, cualquier otro país hubiese estallado a mil pedazos. Y como este es un país de los piolas y de los vivos, nunca siendo piolas y vivos... O sea, yo coincido con usted, lo que no quiero es quitar la cuota mínima de imaginación y esperanza, ¿no? Yo no pierdo la esperanza porque uno trabaja todos los días en pequeñas cosas y pone su granito de arena, pero con eso no se cambia la raíz y la matriz de lo que somos. Lo que dijo Natino es maravilloso. Lo que dijo Natino es maravilloso. Es la síntesis de lo que debería ser. Pero mire lo que pasó con esos pueblos que la tenían tan clara. Desaparecieron. Se rompió el molde cuando nos hicieron, cuando somos lo que somos. Se rompió el molde. Alguien me podrá decir, pero en los demás países suele pasar lo mismo. De esta magnitud, no, Miguel. De la magnitud de la mediocridad y de la indiferencia de lo que pasa en Argentina, debemos ser los únicos. Y a ver, si hay alguna mente esclarecida que de pronto pueda llegar a aparecer, lo que debería estar acompañando esa posibilidad es algo así como lo que ocurrió con Forja en su momento, cuando Totalmente. Apareció un grupo de argentinos a pensar, sin tener ni siquiera la posibilidad de saber que se podía hacer, hasta que apareció Perón y entonces dijeron, vamos a acercarnos, parece que este es el hombre. Y le llevaron los proyectos. Miguel, yo creo que de pronto lo que está faltando en la Argentina es que alguien se dedique a pensar. Pero se rompió la fragua de esos hombres. Y yo ¿Cómo? Se rompió la fragua, la matriz de esos hombres. Bueno, me deja más preocupado que yo a la gente. Y porque usted después me dice que estoy contra el mundo. Le mando un abrazo, Miguel, Chau. Gracias por todo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día. Hugo Núñez de Mariano Acosta. Sí, Hugo. Bueno, el análisis de todo, cada vez que usted pregunta de Renzi, deberíamos decir, total, los servicios ya lo tienen identificado. Decir la edad de lo que pensamos, de los que hablamos. Por ejemplo, yo tengo 71 años. Entonces, de acuerdo al tema del día hoy, contesto. La traición y a mí me preocupa la traición y la mentira de los funcionarios que fueron elegidos por el voto del pueblo y que no cumplieron con su misión para la que fueron elegidos. Eso es lo que me duele. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Hola. Mi nombre es Rubén de Tablada. Sí, señor. Bueno, a mí lo que me preocupa es la falta de sentido común que tiene la sociedad argentina. Que ha ocurrido hacia ¿El sentido común a dónde lo ubico usted? ¿Para qué? ¿Para todo? Para todo. El sentido común está en la calle, en el tránsito, en el quehacer diario, en el bueno, pensar no, de la no estaría gente. Vinculado al oyente que habló anterior al último, que decía lo que a él le preocupa es la sociedad, que como somos como sociedad. Es decir, lo que usted sí. está diciendo no es una parte de lo mismo. es una parte de lo mismo, pero yo lo analizo desde el punto de vista que con el pasar de los tiempos hemos perdido la capacidad, y esto no se gana con el estudio ni tener un título académico, sino el tener la buena, la fe y la esperanza de ser un buen ciudadano, de optar, de pensar en el otro. Entonces, por eso yo creo que se perdió el sentido común en la sociedad argentina en todos los niveles, en todos los niveles. Gracias, ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. A ver, ¿qué dice? Pues a mí lo que más me preocupa es el alineamiento lacayo de este gobierno con los Estados Unidos. Y le diría más, en contra absolutamente de la línea del Papa. Ayer escuchaba las denigraciones que dijo el Puma Rodríguez del Papa y la señora Fulop, Catherine Fulop. No, eso no fue ayer, fue anterior, y ayer hizo otra más grave, que dijo que el pueblo venezolano tiene que tomar las armas, pero él lo está diciendo de no sé dónde están, Estados Unidos, ¿no? El Papa, que no es tonto, sabe que en Venezuela el imperio se está jugando una guerra de baja intensidad. El Papa sabe que a escala mundial Estados Unidos está queriendo imponer su hegemonía por todos los medios, y comienza de esta manera, con desabastecimiento, con las oligarquías, como nuestro caso, al servicio del imperio. Entonces, me parece que lo peor es eso. Entonces, espere, para ubicar esto, la política internacional del gobierno actual, o sea, usted cuando se despierta, digamos, lo primero que le parece como problema es eso. Y lógicamente, nunca nos trajo el alineamiento con Estados Unidos nada bueno. Cuando el señor Menem mandó los barquitos al Golfo, creyendo que era jauja, tuvo esas consecuencias, ¿no es cierto? Por orden de Estados Unidos se hicieron muchas cosas, como por ejemplo volar el arsenal de Río Tercero. Bueno. Entonces, me parece que el Papa, el señor Puma Rodríguez, de esa casta maldita venezolana, igual que la maldita oligarquía local, se pone en línea con Estados Unidos. Ha dicho que el Papa, poco menos dijo que tenía relaciones con la expresidenta. Esa insinuación de mierda dio ese sorete. Realmente es inaceptable. La clase oligárquica sudamericana es absolutamente traidora a nuestro destino de grandeza. Atacar, bueno, la unidad sudamericana. Eso no lo dijo ayer, lo dijo hace todos tres días. No importa cuando le... No. Y ayer dijo que el pueblo venezolano tenía que contestar con las armas. Y bueno. Así que está todo en la misma sintonía. Ahora, ¿dónde vive el Puma? Creo que en este momento está muy enfermo y está... ¿Pero no sé dónde está? ¿En Miami estará? Entonces, escúcheme, Estela Caloni. ¿Cómo? Estela Caloni, ¿la conoce, la periodista? Sí. Si usted pudiera entrevistar a Estela Caloni, le va a explicar lo que es la guerra de baja intensidad. Y si no, la señora del Semida, la señora del coronel García, Elsa Bruzzone, están en la misma línea que le estoy indicando. Bueno, los saludo. Buen día. 7:00 a.m, 19 minutos. Diego. Vamos a recordar al querido Enrico Caruso. Enrico Caruso nació en Nápoles el 25 de febrero de 1873. Falleció el 2 de agosto de 1921. Tenor italiano, el cantante más popular en cualquier género durante los años 1920 y uno de los pioneros de la música grabada, que se hizo gran amigo de Carlos Gardel en la época de Gardel en Estados Unidos. Su gran éxito de ventas y su voz extraordinaria, aclamada por su potencial, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, lo convirtieron en uno de los más famosos cantantes de la ópera de todo el siglo XX. Enrico Caruso se convirtió en uno de los más grandes cantantes que dio la ópera italiana, ídolo internacional de los amantes del bel canto. Pero como buen napolitano, le gustaba cantar canzonetas y dejó una grabación maravillosa de un clásico de las canzonetas napolitanas, O Sole Mio. Serena, vanata Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, sí, ¿tenés 30 mil pesos? ¿Cómo? Si tenés 30 mil pesos. No, ni 30 pesos tengo. Porque colegiales necesitas 30 mil pesos para pagar la boleta de luz. ¿30 mil pesos le vino de luz? 30 mil pesos. Una barbaridad. Pero a Argentino de Merlo también le llegó esa cifra. Sí, sí, sí. No sé cómo van a hacer para pagar. ¿Pero juegan partido nocturno? Claro, es por el desarrollo normal de la actividad del club. Pues es imposible que gasten eso. Sí. Exactamente. Bueno, saludos a Edenor. Si no tenés 30 mil pesos, jugaremos permanentemente de día. Bueno, habría que consultar a ver cómo van a hacer los dirigentes actuales del club para pagar la boleta. Está muy complicada la situación. Eso me comentaban el otro día algunas personas que están ligadas a los clubes de barrio. Está muy complicado el tema de los clubes de barrio y poder solventar esos impuestos o esas boletas que le llegan a los clubes de barrio, donde no se ha hecho nada para que puedan pagar menos, ¿no? Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, esto tiene que ver con que cuando se autorizan las cosas, no se fijan en lo que se hace. Y así como en el gobierno anterior no pagaban porque estaban subsidiados ni siquiera los que vivían en Puerto Madero, ahora a los clubes, que son entidades sin fines de lucro, sociedades sin fines de lucro, les llegan facturas de 3.000 pesos a 30.000. Bueno, ¿qué piensan hacer? ¿Que cierren todos los clubes de barrio? Lo van a conseguir, ¿eh? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Tenés 30.000 pesos para colegiales, Daniel? 36.000, sí. ¿Cuánto? 36.000. Bueno, los 6 yo se los voy a dar. Una locura, Miguel. estoy pidiendo 30 porque hacen falta 30. Sí, sí, sí. No, realmente es una locura. Bueno, además está Argentino de Merlo y hay otros más, ¿no? Sí, yo el otro día me lo decía Dante Majori, Supanqui también, que ellos fueron los primeros en pelear desde un primer momento, que en algún momento parecía que esto lo revertían, pero se reflotó y a este gobierno no le interesa, no le importa absolutamente nada, ni de los clubes, ni de los chicos que van a hacer actividades, ni la contención social que hacen los clubes, que sacan a muchos pibes de la calle, no les importa absolutamente nada, Miguel. Una vergüenza. Pero este gobierno, la insensibilidad que ya sabíamos, pero nunca pensábamos que podía llegar a tanto, ¿no? La verdad que es algo que no tiene límites. Bueno, cambiando de tema, Stinfale, vos te reíste, Stinfale habló, ¿eh? Miguel. Habló con los muchachos del tribunal. Pero Miguel, a ver, yo me río porque sé muchas cosas, igual el castigo es durísimo, Miguel. Yo me río porque toda la vida, todo lo que... No, pero hay un jugador que interrumpe el partido y a partir de allí hay que sancionar. Pero claro, el referido no lo puso en el informe, entonces claro, el tribunal no tiene con qué manejarse. Miguel, Alejandro Chalo Orfila, técnico de Comunicaciones, dijo, no agredieron a ningún jugador de Comunicaciones. No, entraron para el partido. Seguro, Miguel, estoy de acuerdo con vos y el reglamento... porque también, así como hay un inciso que dice que se le tiene que dar por perdido el partido, ayer alguien me dijo, no, pero encontraron otro inciso. O sea, lo real, lo concreto, ¿qué dijimos de esta humilde columna desde el primer momento? ¿Que se iban a jugar los 5 minutos? Uno es conocedor de esto de hace muchos años y yo nunca tuve ninguna duda que los 5 minutos se iban a jugar. Los 5 minutos se juegan. Sí, pero más allá de que se jueguen los 5 minutos, vos podés interpretar el reglamento como quieras. Exacto. Lo que no podés hacer es evitar que había un jugador. Si bien es cierto, el árbitro no lo puso en el informe, ellos, como tribunal, pueden pedir una grabación de televisión y decir, bueno, no sé, está bien, el árbitro no lo puso porque no se dio cuenta que era un jugador. Pero nosotros sabemos ahora que es un jugador, está identificado, porque si lo van a sancionar 1 o 2 años de sanción para que no juegue, es porque lo tienen ubicado. Por lo tanto, a partir de allí, lo tienen que aplicar el artículo del reglamento que dice que invasión de jugadores hace que se pierda los puntos. Sí, sí. Igual, Miguel, se van a jugar los 5 minutos en cancha Defensor de Belgrano, a puertas cerradas, mañana a las 3 de la tarde, 20 puntos, sea la categoría que fuere, para Riestra. Yo sé que vos querés que ascienda a Riestra, pero yo no estoy a favor, yo no estoy a favor de Comunicaciones. Yo lo que estoy diciendo es que esto es un cambalache total. Sí, Miguel, en un primer momento también dijimos que con cualquier, nadie iba a quedar, siempre iba a quedar alguno herido, ¿no? Con cualquier fallo. Pero bueno, Miguel, vos fijate que 20 puntos para Riestra en cualquier categoría, casi 2 millones de pesos de multa, 10 fechas fuera del estadio. Pero todo eso no evita que Hacienda, deportivamente está bien que Hacienda, porque estaba ganando el partido, sí. Si no es que en estos 6 minutos, 5 minutos se lo empatan, ¿no? Claro. Y van a penales. No, bueno, descontando solamente. Ahora, yo tengo una pregunta técnica. ¿Quién va a sacar de la mitad de la cancha primero, de los dos? No sabemos todavía. Ah. No sabemos. Hay que tirar una moneda, ¿eh? Yo creo que sí. Porque si le toca a Comunicaciones, van a meter un pelotazo al área. Seguramente, claro. ¿No? Vos sabés que se pueden cambiar todos los jugadores, ¿no? Claro, no, todos no. ¿Sí? 10. Bueno, es un partido nuevo. Sí, está bien. Además, Comunicaciones tiene problemas porque varios jugadores ya están hablando para irse a otro lado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lamentablemente, Miguel, es una pena esto que pasó y mancha, por ejemplo, un partido que en el primer tiempo había sido... Yo creo que no tiene ninguna duda de que entró un jugador del plantel, que si bien es cierto no estaba en la planilla porque no mandaron, no jugaba. Miguel, no hay ninguna duda que lo mandaron. Bueno, ahora, si el árbitro no lo informa, porque el árbitro no tiene por qué conocerlo, ¿qué sabe quién es entre el tumulto que había que el que entró? Y aparte con la capucha. Pero sí creo que si el tribunal lo va a sancionar... De oficio. No, pero lo va a sancionar porque lo vio por televisión, porque sí, si el árbitro no lo informó, y entonces ellos no sancionan en función no aplican el artículo de que pierde los puntos a Riestra, hay una cosa que yo te repito, y si falla habló. Pero si Miguel, habló, había 5 miembros nada más. Miguel, había 6. Ballesteros fue operado de urgencia. Mira, ¿sabes lo que dijo el Gordo Valor después que lo defendió Tifale? Sí. Me salió muy caro. Y seguramente. Bueno, sigamos. Miguel, Freire ahora tiene que declarar ante el Tribunal de Disciplina, pero Freire declaró, va a declarar lo mismo, y mirá, yo estudié desde la D, desde la primera D en Riestra, y estaba muy contento y quería festejar. Miguel, cuando llegó la gente que ahora gerencia a Riestra, en la primera D, a mí alguien me dijo, en 4 años vamos a estar en la B Nacional, y yo dije, esta gente está loca. Bueno, en 4 años, si no les cuenta Comunicaciones y van a los penales, y esto no cambia, lo que me dijeron hace 4 años se está cumpliendo. En 4 años están en la B Nacional. Bueno, en Platense va a... Te voy a dar otro dato, si ascienden los 20 puntos que le sacan, lo va a recuperar. Yo no tengo dudas. Bueno, porque Tifale habla. Facundo, pero pará, Miguel, todos hablan con la gente del Tribunal de Disciplina, y yo alguna vez te dije que un presidente... Gravita mucho, gravita mucho, hay razones de peso. Sí, yo alguna vez te dije que algún presidente de un equipo de la primera C hablaba con los miembros del Tribunal de Disciplina, decí, y muchas veces las penas para los jugadores de cualquier equipo eran inferiores a lo que tenían que ser, y muchos miembros del Tribunal de Disciplina en primera fila viendo recitales de estrellas internacionales. De antes de conseguir Riestra había estado negociando con Estudiantes, ¿no? Sí, Miguel, con varios equipos. Bueno, por eso. ¿Por qué no va Munro? ¿Sabés quién le recomendó que vaya Riestra? ¿Por qué no va Munro que no podemos pagar la luz? Miguel, ¿sabés quién le recomendó que vaya Riestra? Tinelli. ¿Cómo? Tinelli le dijo a la Real Riestra. Y claro, pues no te digo que lo de San Lorenzo es hincha de Riestra. Miguel, no, hay muchos de Huracán también, ¿eh? Hay muchos de Huracán. Sí, hay muchos hinchas de Huracán. Estaban los hermanos de Bonavena en Riestra. Andaban los Bonavena por ahí, ¿no? Claro, claro. Miguel, a ver, con respecto a este tema de Tinfale, gerencia Riestra, ¿no? ¿Sabés quién volvió a gerenciar Colegiales? ¿Quién? Azad. ¿Quién? Azad. Alfredo Azad. ¿Aquel que casi lo pone campeón? Exactamente. Por eso hoy están llegando jugadores importantes a Colegiales. Ah, bueno, a lo mejor tenemos para apagar la luz. ¿Me entendés? Bueno, Pablo Vicú va a seguir siendo el técnico de Brown de Adrogué. Morón, a las 9:30 a.m. en el predio de Luta, juega un amistoso ante San Martín de San Juan. En Platense te decía, va a llegar Facundo Curuchet, el último paso por Independiente Rivadavia de Mendoza. En Deportivo Merlo llegó el colombiano Josimar Mosquera, el último paso por Almirante Brown. En Tristan Suárez va a llegar Javier Bater, justamente de Comunicaciones. Rodrigo Mazur, nuevo jugador del furgón de Villa Lynch. En Midland llega Martín Civit, jugador de que viene de Talleres de Escalada. Miguel, Lehmann, el gordo Lehmann, Germán Lehmann, que está en Huracán, va a ir a préstamo a los Andes. Esta semana sigue el Tibia Floje, se va a definir por sí o por no en All Boys la continuidad de Pepe Romero. El gato Gastón Esmerado dejó de ser el técnico, renunció en Guillermo Brown de Puerto Madryn. Juan Rodríguez, de último paso por Fénix, nuevo jugador de Almagro. En lo que tiene que ver con Luján, se fue Gastón Sánchez, que se fue de Flandria, dejó de Flandria, se cruzó de Lera y ahora está en Luján. Maxi Negrete, nuevo jugador de Zupanqui. En Estudiantes finalmente va a seguir Rodrigo Paidalev. Bueno, y así podríamos seguir enumerando las novedades en los clubes del ascenso, donde Omar Azad va a seguir siendo el técnico de Estudiantes de San Luis, donde en Atlanta llegó Nicolás Bianchi-Arce y tiene todo acordado de palabra Fabricio Pedroso. En lo que tiene que ver con Alguacil, finalmente Nicolás Franco estampó la firma, y en Lugano están buscando un arquero. Anoche Eduardo Piso, me confirmaba el técnico español que buscan un arquero que está entrenando el hermano del arquero de Estudiantes, Facundo, y que están buscando un delantero y que interesa el hermano de Gonzalo Cruzener. Miguel, me mandan un correo, dicen que Tinelli efectivamente lo mandó a le sugirió a Riestra, porque lo habían hablado primero con Tinelli para que San Lorenzo se hiciera cargo. En algún momento, sí, no, cuando Tinelli estaba buscando club, Tinelli le dijo... Una especie de sucursal, ¿no? Agarró Riestra, ¿cómo, Miguel? Que dicen, en el correo que me mandaron, un hincha de San Lorenzo, un socio, un plateísta de San Lorenzo, me manda un correo y me dice, efectivamente, Tinelli lo mandó por Acifale, porque antes ellos habían ido a hablar lo de Riestra a San Lorenzo para que San Lorenzo se hiciera cargo de una especie de filial. En algún momento se habló de que podría ser una especie de filial. Uh-huh. Es verdad, sí. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Miguel. Señora. Bueno, la reforma del sistema previsional aún no es un hecho, pero se supo que está en los planes del gobierno actual. Queremos saber si es necesaria y por eso queremos hablar con un especialista, con el doctor Cristian González de Alessandro. Él es director del Instituto de Personas Mayores, dependiente del Colegio de Abogados de Morón. Ya lo dejo en línea, doctor de Alessandro, con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Un saludo a los oyentes. Bueno, lo primero que quiero hacer es una referencia a una noticia que hoy está en los medios, pero que no habla de este tema, pero que sí habla de una necesidad que tiene la sociedad de jubilados, digamos, ¿no?, de tercera edad. Porque estamos dando datos de una enorme cantidad de personas, más de 51.000, que se acogieron a los préstamos, estos que se dan a la más carenciados, a los más necesitados, sí. Y lo dan como una noticia virtual, y yo lo veo como una preocupación, porque si la gente se busca desesperadamente endeudarse, ¿por qué no le alcanza para vivir? Por lo tanto, acá estamos. Si la línea de pobreza es 14.000 pesos y un jubilado de la mínima está ganando 6.000, esto de que salgan ahora, primero en el gobierno hay una idea de, doctor, de que si pasa, pasa, ¿no? Entonces primero tiran la idea de postergar 5 años la edad de cada uno para jubilarse, pero después dicen, no, que sea optativo, y que el que trabaja más años porque quiere, entonces puede salir con una jubilación más grande. Sí, porque ellos dicen que la mayoría de los jubilados, después de los 65, siguen trabajando. Lo que no analizan, ¿por qué siguen trabajando los jubilados? Porque evidentemente no alcanza la jubilación en su gran mayoría, ¿no? Sí, Miguel, usted dio una tecla, porque ahí usted en su comentario abrió varias aristas, ¿no? Y vio con preocupación los créditos que el préstamo Argenta se está dando, como bien dice usted, a los más vulnerables, y en realidad es para jubilados, pensionados no contributivos y asignaciones universales. Y nosotros también advertimos lo mismo que usted. En realidad se da como una muy buena noticia, pero el trasfondo es que estos jubilados, sobre todo los jubilados, a donde nosotros focalizamos el tema, están sacando estos créditos para no hacer ocio, para hacer un viaje o para arreglar la casa, sino que muchos están sacando el crédito como, por ejemplo, para pagar la luz, el gas, que muchos no tienen subsidio. Los medicamentos, de los jubilados. Los medicamentos, doctor. Los medicamentos, sí, los medicamentos también. Las expensas. Muchos jubilados que viven en el departamento no pueden pagar expensas. Otros están sacando el crédito para poder sostener una familia que se quedó sin trabajo, hijos o nietos que se quedaron sin trabajo, entonces para ayudar. O sea que coincido con usted, para nosotros el sacar el crédito, si bien no está mal que haya una línea de crédito para jubilados o para los más vulnerables, como usted dice, lo vemos con preocupación porque los créditos se tornaron de otra forma, de una forma de endeudarse para gastos corrientes. Después, Miguel, usted habló de un si pasa, pasa. Y yo creo, Miguel, que las políticas que se está dando en materia de adultos mayores y en general, pero en particular de los adultos mayores, ya no veo un si pasa, pasa, veo un plan estratégico basado en, y ahora sí me aboco a la pregunta de la edad jubilatoria. Perdón que lo corté, no, yo sí. Digo que primero tiran el pasa, pasa en el sentido de que ellos dicen que van a postergar en 5 años las jubilaciones, pues dicen, bueno, pero sería optativo, o sea, cuando claro. Ven que puede haber una respuesta de la sociedad en contra, entonces dicen sería optativo. Es como cuando claro. hacen una apuesta bueno, de por decreto nombrar a los jueces de la Corte, ¿no? Claro, lo que usted dice, bueno, es eso. Yo ahora me abocaba a la pregunta en sí del aumento de la jubilatoria. Esto no es un si pasa, pasa, es un plan. Un plan que, si ustedes ven las recomendaciones, si parece uno el agorero, parece uno el pájaro mal agüero, ven las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, inclusive de este nuevo organismo que apareció hace días pasados en al lado del ministro Duhovne para recomendarnos a los argentinos cómo debían ser las jubilaciones y cómo serían los jubilados futuros. Delante del ministro Duhovne, en las narices nuestras, dijeron que tenían que implementar una reforma previsional, que en todo caso este OCDE, este organismo nuevo que se quiere incorporar, es similar, es el SMI ayornado. Entonces, la edad jubilatoria, y con la edad jubilatoria, lo otro que se viene en la reforma previsional es este término voluntario. Y ahí es donde el maquillaje de lo voluntario, con el gran anuncio de lo voluntario, van a tapar y esconder lo que hay detrás de lo voluntario. La edad jubilatoria, sí. Me hace acordar la década del 90 cuando se decía retiro voluntario. En el retiro voluntario la gente se ilusionaba porque iba a cobrar pesos dólares de aquella época, y después a los 6, 7 meses veía que su kiosquito no funcionaba, que el taxi que se puso a andar no le rendía igual, pero ya era tarde, ya se habían acogido un retiro voluntario que lo pintaba a la prensa como una cosa muy muy jugosa, y que finalmente los que se retiraban se daban cuenta de que cobraban una buena cifra, pero que lamentablemente habían perdido su fuente permanente de trabajo. Entonces, claro, hoy la sociedad necesita trabajo, y nosotros lo que estamos viendo que todos los días, y esto es muy peligroso por lo que está pasando en Brasil, donde la flexibilización laboral de Brasil nos va a traer una competencia, porque vamos a tener, mire, tenemos una balanza deficitaria de 7.000 millones con Brasil. ¿Sabe lo que va a pasar ahora? Van a usar la excusa de Brasil, que Brasil tiene mano de obra más barata, y que entonces acá tenemos que acomodarnos. Ayer el presidente, sin ir más lejos, volvió a hacer mención que hay que arreglar el tema laboral porque para que haya más trabajo. No es para que haya más trabajo, es para que haya un trabajo acomodado fuera de las reglas normales del sistema jubilatorio que hoy tenemos, o del sistema de reparto que hoy existe en la Argentina. Entonces, sí. me parece a mí, doctor, que esto va a ocurrir, me parece, hasta por decreto. Mire ayer dijo Macri que de ninguna manera van a tomar una medida si no es a través del Congreso Nacional, ¿no? Que debatan todo y que todos opinen. Pero yo me animo a pensar que van a hacer algún decreto justamente para ilusionar a algunos que se quiera hacer la prolongación imaginaria de la jubilación para jubilarse con más plata, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo le redondeaba el tema de lo voluntario porque, y sobre eso le contesto, porque van a necesitar, como usted bien dijo, con el retiro voluntario en la década del 90, y puso la tecla también, el tema de la edad jubilatoria, que se va a poder jubilar el que quiere, a la edad que quiere, pero la letra chica, lo real es que van a acogotar de tal forma al futuro jubilado, al trabajador, que se va a tener que jubilar a los 80 años para poder tener o mantener una jubilación como la que hoy es miserable, y poder jubilarse y tener un ingreso lo más digno posible a los 80 años para poder mantener las condiciones de vida de trabajo. Miren, y segundo y principal, sí, con el ahorro voluntario, otra vez el ahorro voluntario, que también lo hablaron, también lo dijeron desde el gobierno, el ahorro complementario, que no es más ni menos que una palabra disfrazada de lo que era el sistema privado de jubilaciones. Mire, el gobierno anterior hizo uso y abuso del ANSES y de los fondos del ANSES. Este gobierno está haciendo lo mismo con las acciones de las FJP que quedaron en el ANSES. Y esto me parece que es central, porque el sistema que nosotros tenemos va a llegar un momento en que no se va a poder solventar, porque va a haber una cantidad de jubilados, porque se ha prolongado la edad de que vive la gente, tan grande que la masa de los trabajadores activos no va a poder solventar a los jubilados. Por lo tanto, ese dinero no puede estar en la especulación y dando vueltas, sino que tiene que estar muy bien pensado y planificado, ¿no? Bueno, sí, es así. Tiene que estar planificado, y usted decía una reforma por decreto. Mire, yo no quiero creer que esto va a salir por decreto, aunque este gobierno, si se me permite ya una apreciación personal, ha roto todo manual de estilo de la política. Todo lo políticamente incorrecto lo está haciendo en donde no se debe. Ahora, si sale por decreto o no, no importa. El problema está en que si sale algo que perjudique a los 40 millones de argentinos, porque la seguridad social no solo se mantiene del trabajo en blanco, de los aportes y contribuciones, que ya sabemos que, como usted dijo, la alta tasa de desocupación que hay, el grado de informalidad que hay, y vemos jóvenes buscando trabajo 6-7 cuadras de cola, donde es peor que San Cayetano, días pasados en una feria, los trabajadores de las empresas que ahora están despidiendo, de 40, 50 años, ¿dónde van a conseguir trabajo? Y a mayor edad, 60, 65 años, el que tiene la suerte y la voluntad. Pero fíjense lo que pasó con Pesico, ¿no? Pesico pagó no solamente lo que correspondía por ley, sino el doble de la indemnización. Es decir, cumplen con la ley argentina, pero definitivamente 600 familias se quedan sin la posibilidad de seguir trabajando. Le pagan, claro, ¿y dónde lo consigue? Claro, le pagan la indemnización, incluso le pagan el doble. O sea, ¿pero por qué se toma esta medida? Porque evidentemente la ceocracia que hoy está en el gobierno acepta de que los empresarios, mientras cumplan con la ley, tienen derecho a dejar a la gente sin trabajo. Claro, porque es de la regulación. Ellos tienen el concepto mental de la indemnización. Yo pagué, puedo echar. Claro. Y el Estado, claro, el Estado no se administra igual que una empresa privada. Imagínense, Miguel, que el que tiene la suerte de tener 60, 65 años, que ya es una bendición tener trabajo y tener esa edad, a mayor edad se sabe, porque está comprobado, que hay mayor vulnerabilidad en la salud, hay mayor problemas de salud, donde la persona mayor tiene más riesgo de faltar a su trabajo. Entonces, combinadas todas estas tres situaciones, el joven que no consigue, el del 40, 50 años que perdió el trabajo. Doctor Alejandro, no se puede hacer una presentación judicial preventiva, es decir, previendo que esto pueda ocurrir. No, Dan Renzi, no se puede hacer una presentación judicial porque no es es una expectativa, y sobre una situación que hoy no hay, claro, no existe, es toda especulación. Nosotros podemos decir que los dichos de cada funcionario que salió a hablar, inclusive ayer un diputado que me daba risa, por no decir, me puse a llorar por un poco cuando lo escuché, decir que la expectativa de vida de la hija va a ser por lo menos de 200 años. Yo creo que ese señor no leyó ni la gacetilla ni el folletín del supermercado, porque la expectativa de vida a nivel mundial creció de Renzi, pero si tomamos los informes de la Organización Mundial de la Salud para el país, para la Argentina, en los censos del 2001 y 2010, la Argentina no creció en expectativa de vida, por el contrario, está amesetándose, y en la región de Renzi, no solo que no creció, sino que cayó en el tercer lugar que estábamos nosotros, con países de mayor longevidad, al séptimo lugar. Entonces, hay que mirar los informes del Organismo Internacional de la Salud, que nos muestra y nos señala que la Argentina, si bien en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las grandes ciudades del país, parece que hay gente de 80, 90 años, en el interior del país, y como estamos viendo las pestes que hay, y que no se dice en la televisión, las picaduras de los mosquitos infectados, que va a arruinar la salud, que está arruinando la salud hoy, y que va a generar chicos con o hombres y mujeres con malformaciones en Chaco, Formosa. Doctor, hay datos, impacta negativamente. ¿Hay datos confiables de cuántos jubilados tenemos, cuántos pensionados? A nivel nacional son 4 millones y pico. A nivel nacional, sí. A nivel ANSES son 4 millones y pico y 1,5 millones de pensionados asistenciales. O sea, Que hay 1,5 millones de pensionados y jubilados. Sí, y después están las otras jubilaciones que son las provinciales. Provinciales. Los sistemas como que tiene la provincia de Buenos Aires y demás, ¿no? Ahora, son 13 cajas provinciales en todo el país, son 13 provincias que tienen su propia autonomía, sí. Y hay un relevamiento de más o menos cajas municipales, 19 tenía Entre Ríos hasta... ¿Y cuánto debe tener la misma cantidad? 20 y pico municipales. ¿Cuánto puede ser? Mire, ¿un millón más? Sí, un millón, sí, podría andar un millón, la verdad que si le digo a nivel de caja provincial no tengo los datos. Sí, a lo mejor 900, 500 o un millón, pero digo, para tener una cifra. Y la población que trabaja efectivamente, es decir, el empleo normal que tributan como corresponde y demás, ¿se tienen cifras si son 5 millones, 7 millones, cuántos son? Hay un 30, sabemos que hay un 30% de desocupados. Y con eso le estamos diciendo... No, por eso, de los que tienen trabajo efectivo... ¿superan a los jubilados? ¿Tienen que superar? No, a ver, hoy hay, el sistema previsional está tomado 1,2 aportantes al sistema de seguridad social por un jubilado. Es decir, que prácticamente lo que se ve en las estadísticas, en lo que es los estudios, es una meseta, una urna, está... una especie de nicho que hay tanta igualdad o paridad entre el aportante y el jubilado. Eso tendría que estar mantenido, si se quiere, en algo bueno, 4-1, 4 aportantes claro. por un jubilado. Claro, para que pudiera... El tema es cómo incluir a los excluidos. Los excluidos son los que quedaron fuera del mercado de trabajo ahora y los que no pueden conseguir porque nunca pudieron generar trabajo. Entonces, ahí es donde hay que apuntar y poner el ojo en la bala. Doctor, le agradezco su participación. No, por favor, de Renzi, un placer. Hasta siempre, adiós. Con la boquita. El doctor responsable de adultos mayores, el presidente Cecilia Morón, ¿no? Sí, es director del Instituto de Personas Mayores, el doctor Cristian González de Alessandro, que pertenece al Colegio de Abogados de Morón. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato, César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento, Unidad Nacional con Justicia Social. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Hoy cumpleaños María de los Ángeles Salguero, cantante folclórica conocida artísticamente como La Bruja Salguero. Nació en La Rioja el 2 de agosto de 1972, cantante de raíz folclórica, referente de la nueva generación de artistas populares, elegida para el premio Cones de Platino 2015 como la mejor cantante de folclore de la década. Es una intérprete que se caracteriza por interpretar obras populares de autores alejados del circuito comercial, pero que describen el país actual de manera profunda y creativa. Tiene 7 discos editados y cantó en los escenarios junto a Raúl Carnota, Pedro Aznar, Julio Senko, Peteco Carvajal, Teresa Parodi, Marian Farias Gómez y Ramón Navarro, entre otros. En 2014 grabó junto a Bruno Arias el álbum Madre Tierra, ganador del premio Gardel 2015. En el día de su cumpleaños, el regalo nos lo hace María de los Ángeles cantando Grito Santiagueño.

el gobierno avanza en un conjunto de reformas, pero no las quiere tirar antes de la campaña. Una de ellas, recientemente la tratamos, la prolongación de la edad para jubilarse, 5 años más para las mujeres a los 65 y 5 años más para los varones a los 70. Del exterior, la oposición a Maduro no afloja y vuelve a las calles después de lo ocurrido con la detención de López y Ledesma. El presidente de Brasil no acepta el pacto entre los fiscales de Argentina y Brasil por el caso de Odebrecht. Quiere que participen los dos gobiernos a pesar de que puede haber gente implicada y que se benefició con la obra. El diario La Nación denuncia hoy que en el gobierno de Kirchner le dieron acceso a una base militar a Hugo Chávez, hablando de un acuerdo que se hizo entre ENARSA y la petrolera venezolana en la base de Puerto Belgrano. Abrimos la página del deporte. Vamos al Dandy. Vamos al Dandy, al muchacho más chico le enseñé a comer. Se presenta esta noche Boca Juniors, festeja su título logrado hace muy poco tiempo en el ámbito local. Enfrenta al Villarreal de España desde las 21:15 en la Bombonera. El equipo de Guillermo Barros Schelotto alista a Rossi, Jara, Bergini, Magallán y Fabra, Pablo Pérez, Barrios, Gago y Pavón, Benedetto y el colombiano Edwin Cardona. Por los españoles, Hernán Hernández, Rocavina, González, Torres y Ruiz Hernández, Fornals, Sorlano y Sansone, Leo Suárez y Roberto Soldado, para celebrar este amistoso internacional festejando el título de Boca Juniors. En boxeo, el próximo sábado, desde las 19 en el Club El Porvenir de Quilmes, se va a llevar a cabo la noche de las promesas 2. En la pelea principal de la Bernada, el invicto bonaerense Brian Chávez enfrentará a 10 asaltos al uruguayo Carlos el Terrible Chaparlo en encuadrados en la categoría ligero. En tenis se presentó, volvió el argentino Juan Martín del Potro a los courts, lo hizo en el ATP 500 de Washington, superó en cemento al eslovaco Lucas Lako por 7-5 y 6-2. En la siguiente ronda va a enfrentar al japonés Kei Nishikori, que venció al estadounidense Donald Young 6-3, 4-6 y 7-6. El otro argentino que se presentó fue Guido Pela, que superó al alemán Milla Zverev 6-7, 7-6 y 6-3. Ahora el argentino espera al ganador del duelo entre el indio Juki Brambi y el francés Gael Monfils. Y en hockey sobre césped, estos son los partidos que corresponden a la última fecha de la Liga de Honor Damas, suspendidos el 15 de julio por cuestiones climáticas y que se van a disputar el próximo sábado. Banco Provincia Italiano, SIC Belgrano, de aquí sale el último clasificado para disputar los partidos que van a definir el ganador del torneo en la temporada 2017. Ciudad River y Casi va a enfrentar a Lomas. Es la hora 8:04 minutos en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires, 9 grados, 7 trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto funcionan con diagrama normal. Los ingresos fiscales subieron un 31.8% y a partir de hoy la FIC exige el pago electrónico para abonar cualquier clase de impuestos. No se podrá pagar más en efectivo ni con cheques. El candidato a senador Massa salió a mostrarse con Giuliani, el ex hombre fuerte de la alcaldía de Nueva York, que sacó de las calles neoyorquinas la corrupción, la droga y los delincuentes que poblaban a Nueva York. Massa lo contrató para un trabajo de auditoría y hizo un informe sobre la situación de la provincia. El presidente de la Nación declaró bienes por 82 millones de pesos. Nadie le cree, ni siquiera su esposa. Representa un descenso de 27 millones con respecto a lo que informó el año pasado. El presidente Mauricio Macri declaró bienes por más de 82 millones de pesos en su presentación correspondiente al 2016. Al igual que Máximo Kirchner, aparecen perdiendo dinero en el año. Nadie le cree las declaraciones que presentan los dirigentes políticos, y menos el caso de Macri después de los Panama Papers y de las situaciones que se dieron con fondos fuera de la Argentina. Por su parte, se incluye también la adquisición de bonos y títulos de deuda pública por 31 millones de pesos. El mandatario declaró que el origen del dinero fue la venta de activos, es decir, vendió activos de sus empresas y compró bonos del Estado que él mismo autoriza. Capitales privados dicen que van a invertir 80 o 60 millones de dólares para producir energía renovable. Nicolás del Caño dijo que Devido estaba en la cúspide de la corrupción del kirchnerismo y le salieron a preguntar por las redes sociales por qué votaron en contra del desafuero. En el Club Comunicaciones estalló la bronca después que se conoció el fallo. Sigue en el circo, la vergüenza, y ganó la mafia. Estas fueron declaraciones de jugadores y dirigentes del cartero. Transcurrieron 7 minutos de la hora 8. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Buen día, Miguel, el gusto de saludarte aquí desde la ciudad de Rosario, donde ayer, como ya hemos anticipado, comenzó este 25º Congreso de APRECI, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, conjuntamente en esta oportunidad con el 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Hay 5.000 anotados, hay representantes de 40 países, y bueno, lo más importante de ayer aquí en la tarde fue el acto inaugural, donde entre otros participaron el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, su colega de Ambiente, Sergio Berman, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifshitz, la intendente municipal, Mónica Fein, y estuvo el representante de la FAO en la región, Julio Verdegué. Bueno, entre las principales cosas que se dijeron en ese acto, el hecho de que, bueno, por parte de Verdegué, el titular, el representante de la FAO, dijo que la mitad de las 130 mil millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en el mundo, la mitad de las tierras cultivables están degradadas en el mundo, y bueno, la agricultura de conservación es una de las posibilidades para poder mitigar ese mal uso que se ha hecho de la tierra por, bueno, malas prácticas agrícolas, por subsidios mal dados, y por no considerar el tema climático y el tema, digamos, del ambiente durante muchísimos años. Destacó que, bueno, y ahí está el dato, hay 130 millones de hectáreas en el mundo que se realizan bajo agricultura de conservación, de las cuales 10% está ocupado, digamos, de 130 millones de hectáreas, apenas 130 millones de hectáreas, el 10% del área cultivable del mundo es lo que se hace en agricultura de conservación. De ese 10%, el 75% de la agricultura de conservación se hace en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. O sea que en ese sentido la región está un poco a la avanzada de la aplicación de agricultura de conservación. La Argentina, recordemos, tiene un 90% de superficie bajo siembra directa, esto es lo que es básicamente los cultivos extensivos. Llegó a tener un 94% en 2013, pero esto bajó por los problemas de monocultivo, los problemas de maleza resistente y la política del gobierno anterior en los últimos tramos de esa etapa. En Brasil, por ejemplo, la siembra directa está en un 60% de la superficie, y en Estados Unidos y en Europa está mucho más atrás. Estados Unidos apenas el 25% y en Europa el uso de la hacienda directa apenas llega al 2 o 3% según los países. Recordamos que la siembra directa básicamente es una técnica por la cual no se ara la tierra, no se da vuelta la tierra y se cultiva sobre el rastrojo del cultivo anterior una vez que se ha cosechado determinado cultivo. En el marco de este acto, una cosa que se dijo ayer, lo dijeron en conjunto Urgeile y Berman, el ministro de Agroindustria y el ministro de Ambiente, es que se va a dictar una resolución sobre las instancias mínimas que deberán respetarse en la aplicación de agroquímicos respecto a los centros urbanos a nivel nacional y van a invitar a las provincias y a los municipios a que se adhieran a esta norma. En este sentido hay una especie de anarquía normativa en el país porque si bien en su momento había habido una resolución de la industria donde determinaba 200 metros para la aplicación aérea y 100 metros para la pulverización terrestre, hay un montón de resoluciones provinciales, municipales que marcan distintas distancias, bueno, cada uno aplica un criterio muy particular. La idea de esta resolución que va a salir luego de las elecciones es que ronde los 200 metros, como digo, a nivel pulverización aérea y 100 metros para la terrestre, y van a invitar a las provincias y municipios a que se adhieran a esta normativa una vez que sea dictada efectivamente, que se publique en el boletín oficial. Bueno, ¿qué otra cosa? Sí. Bueno, fuera de esto, una buena noticia tiene que ver con que ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, construyó una planta para recuperar residuos de silo bolsas y envases de agroquímicos. Esto está desarrollándose en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, aquí cerquita de Rosario, unos 70 kilómetros de Rosario, uh-huh. Y comenzó a operar el mes pasado, tiene una capacidad de 7.000 toneladas por año y el plástico recuperado se va a destinar a otras industrias, entre otros proyectos. La firma también avanza en la realización de un cuarto puerto granelero para, bueno, su recordemos que es una de las... La seguimos la próxima. Muy bien, será el viernes. Chao. Muchas gracias. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. El Frente Socialista y Popular hace una movida muy interesante hoy en La Plata, porque va a haber una charla de debate sobre el tema que prácticamente casi nadie habla, que es la soberanía, y también sobre las elecciones, por supuesto, porque van a haber candidatos. Bueno, se va a realizar hoy a las 6 de la tarde en la Facultad de Ingeniería, esto es en la calle 1 y 47, donde van a exponer sobre ferrocarriles Gabriel Carpano, que es precandidato a senador provincial por la segunda sección electoral, sobre la deuda externa Juan Abaitero, que es precandidato a diputado nacional, sobre la renta pesquera Matías Maciel, precandidato a concejal por el general Pueyrredón por Mar del Plata. La extranjerización de la tierra, Roberto Solano, precandidato a diputado nacional, industria naval y Puerto Ezequiel Antonini, precandidato a concejal por Ensenada. Y además se va a contar con la participación de precandidato a concejal por La Plata, que es Henry Steinmeier. Ana Rusconi, precandidata a diputada provincial por la octava sección. Bueno, es interesante esto, que se preocupen por estos temas, que por lo general los partidos grandes y los movimientos o las alianzas grandes no lo plantean, ¿no? Las elecciones y la soberanía, un tema muy interesante para aquellos que están en La Plata y tienen ganas de ir a escucharlo, hoy lo pueden hacer a las 6 de la tarde en Ingeniería. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y en el cierre de esta charla va a estar Víctor De Genaro, que es candidato a senador nacional, y Gabriela Troyano, que es precandidata a diputada nacional. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, y justamente uno de los panelistas va a ser Matías Maciel, que como decíamos es precandidato a primer concejal en General Pueyrredón en Mar del Plata. Y nos parece muy interesante esta avanzada del Frente Socialista y Popular para hablar sobre el tema de soberanía. Matías, buen día. Buen día. Bueno, contame un poco por qué han decidido hacer esta puesta en escena hoy. Digo puesta en escena porque es muy fuerte, ¿no? Hay muchos temas que se van a tocar sobre soberanía nacional, cosa que no tratan otros frentes políticos, ¿no? Claro, bueno, la idea es marcar un poco la diferencia en este sentido, que haya una fuerza política que tome los temas de la soberanía nacional, que en definitiva son los temas que pueden resolver los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Sí, no por lo menos resolver la pobreza, el hambre. Los temas que están ausentes, ¿no? Porque yo veo que... No, totalmente. Y eso es grave, porque cuando vos tenés una oferta tan grande electoralmente hablando y se claro. olvidan los temas que son bases, por eso decíamos recién que nos pareció muy interesante esta apuesta que hacen ustedes hoy en La Plata, ¿no? En ingeniería. Sí, seguro. Mira, en el caso de la pesca, nosotros somos una de las pocas fuerzas políticas que en la ciudad de Mar del Plata, siendo la capital nacional de la pesca, lo tiene como un tema central en la campaña electoral. Muchos nos dicen, bueno, pero ese tema es un tema que tiene que ver con el orden nacional y provincial. Sí, pero la ciudad vive de eso. Porque un concejal y una fuerza política que se presenta para el Consejo Deliberante habla de este tema. Y nosotros respondemos rápidamente que imagínense que la pesca es el 51% de la ciudad, del PBI, y ya sea la soberanía alimentaria de la Argentina, sea un problema de la ocupación del territorio, en un mar disputado por distintas potencias, imagínense que no hablar de este tema, de qué tema hablar, ¿no? Maciel, decime, ¿es cierto que la pesca que están haciendo... incluso dentro de nuestra jurisdicción de las 200 millas, porque como no tenemos cómo controlar, están destrozando prácticamente la pesca para las pequeñas embarcaciones, es decir, la lancha pesquera habitual que uno está acostumbrado a ver en el puerto Mar del Plata, y que han hecho que los cardúmenes no lleguen a donde llegaban antes y que haya problemas para la pesca, que están saliendo menos barcos que lo habitual. ¿Esto es cierto? Sí, eso es cierto. Mira, hay un proceso de destrucción del caladero argentino desde la década del 90, se profundizó con la política que Felipe Solá, la Secretaría de Pesca, implementó con el ingreso de masivo de buques congeladores, buques que estaban ya en desuso en distintos caladeros del mundo, en África, en el mar Mediterráneo, y bueno, hicieron un ingreso masivo de estos buques en el caladero argentino, que esto se suma a los permisos kelpers, que hoy ya tenemos más de 100 buques congeladores pescando en el área de Malvinas, y después la depredación de la milla 201 con más de 230 buques poteros sin ningún control que ingresan al mar territorial argentino y saquean nuestro calamar. Se calcula que 1 millón de toneladas de calamar se llevan estos buques ilegales, que como decías vos, no tenemos ninguna posibilidad por la capacidad de la capacidad militar, ¿sí? Militar y de la prefectura. Y entonces, sí. Bueno, esto ha generado que hoy, por ejemplo, este año tenemos un dato que los buques congeladores pescaron, por ejemplo, en el caso de la merluza, que es una de las especies base de la industria marplatense, pescaron más los buques congeladores, y para explicarle a la gente en forma sencilla, los buques congeladores procesan en el mar. Quiere decir que no viene el trabajo, no viene el pescado a tierra y no se procesa en tierra, con lo cual las fábricas tienen menos trabajo. Sí, eso lo hacen sobre todo los barcos chinos, ¿no? Claro, sí, eso los poteros, pero digo, en el caso de los congeladores que pescan merluza, este año los desembarcos... Bueno, cuando hablaba de Solá, yo recuerdo que en la década del 90 se hablaba de la merluza, ¿no? Claro, bueno, ¿se acuerdan que estuvo el gran barcazo de Mar del Plata, esa gesta heroica en el año 99, que fuimos por mar y por tierra, diciendo que, bueno, el grito del caladero argentino, que estaban saqueando la merluza, bueno, había un desastre desde el punto de vista medioambiental, Y bueno, esa política lamentablemente continuó después con el gobierno kirchnerista, y bueno, con De la Rúa, con Kirchner, y actualmente el gobierno de Mauricio Macri no ha tomado ninguna medida para revertir esta situación, todo lo contrario. El año pasado entraron 6 buques extranjeros más al caladero nacional, o sea, hay un esfuerzo en el rendimiento pesquero que, bueno, que como decías vos, está generando depredación por un lado, por otro lado una pérdida en puestos de trabajo en los puertos locales, y bueno, y al ingresar buques extranjeros usados, el peligro que esto significa para los trabajadores del mar, que están navegando en embarcaciones con un promedio entre 36 y 45 años. Tuvimos este año la tragedia del buque Repunte, un buque que tenía más de 45 años, donde quedaron 7 tripulantes en el mar, pero bueno, el año pasado tuvimos el Esteiro, el San Antonino. Quiere decir que hay todo un desarrollo de una política que atenta contra la vida, que atenta contra el trabajo, contra los recursos naturales y contra la soberanía nacional argentina, ¿verdad? Bueno, por último, vos sabés que ayer hubo declaraciones del intendente de General Pueyrredón que dijo que Mar del Plata recibía una atención especial del gobierno nacional y que habían girado más dinero y demás porque era una ciudad cabecera de la sección y no querían perder allí, ¿no? Sin embargo, vos sabés que hubo una pelea interna muy fuerte en Cambiemos, donde él quería poner al hijo y no sé qué otras cosas, y hubo un lío bárbaro, ¿no? ¿Cómo está la situación en la ciudad de Mar del Plata y cuántas listas se presentan en el Consejo Deliberante? Mira, hay 26 listas. Sí, es una cosa de loco, ¿no? Sí, es impresionante. Y sí, es un gobierno absolutamente de rodillas al gobierno nacional y provincial. Acá el doctor Arroyo planteaba justamente terminar con una Mar del Plata de pie que había puesto el gobierno de Pulti, que Gustavo Pulti, que fue el anterior intendente, que había puesto de pie a la ciudad en relación al gobierno de Scioli, y en realidad lo que ha hecho este gobierno es una dependencia, la municipalidad la transformó en una oficina de María Eugenia Vidal, que pone y saca funcionarios, trae obras impuestas de afuera. Bueno, ahora están discutiendo hacer un metrobús, por ejemplo, a medida de las empresas de Mauricio Macri, que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas actuales de la ciudad, que tiene una red vial. ¿Dónde lo quieren hacer? ¿En Colón? ¿Cómo? En la calle Luro. ¿Por Luro? Dejar a por Luro hasta la costa y hasta Colón. Es un circuito muy corto que vale 530 millones de pesos construirla. Con eso se podrían arreglar 500 calles, a faltar 500 calles en barrio que todavía no entra el colectivo porque las calles son de barro. Es decir, es, bueno, toda una ofensa muy grande a la autonomía, pero hace todo un debate en relación a la discusión de cómo son los recursos de ciudades como esta, que tienen casi 1 millón de habitantes y reciben una coparticipación provincial lamentable, no son incorporadas al Fondo Histórico de Recuperación del Conurbano, y tiene una transferencia de servicios en salud, en educación impresionante, cuando son deberes del gobierno nacional y provincial. Pero esto no pasa solo en el municipio de General Pueyrredón, hay 80 municipios de la provincia de Buenos Aires que hoy están en rojo y tienen que vivir de los adelantos del Tesoro Nacional o de las dádivas del gobierno provincial, no pudiendo tener autonomía en la discusión de qué políticas son necesarias para poder generar unas ciudades sustentables, inclusivas. Así que bueno, sí, el gobierno de Arroyo ha puesto de rodillas. Bueno, Matías, esperemos que hoy tengan una buena jornada en La Plata. Matías Maciel es candidato a primer concejal en la ciudad que todos conocen como Mar del Plata, pero que el distrito se llama General Pueyrredón. Te saludo, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad.

Porque claro, cuando uno generaliza diciendo que hay una democracia fraudulenta, que hay falsedad ideológica y después decimos que hay anarquía, es evidente que el problema es la sociedad. Pero estas cosas que ustedes responden son muy interesantes para ir haciendo una gran evaluación y un gran muestreo de lo que nos está pasando como sociedad. Miguel. Señora. Bueno, cuenta regresiva para las PASO, y como bien decías, hay temas que todavía no fueron debatidos a fondo, como la inseguridad, el desempleo, la fallida expulsión de Julio Devido de la Cámara, entre otros temas. Por eso tenemos en línea a la diputada nacional Alicia Siciliani, también precandidata para las próximas PASO por el Partido Socialista de Santa Fe. Diputada, lo dejo en línea con Miguel Ángel Herrensis. Siciliani, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. Estaba escuchando con atención lo que usted estaba refiriendo acerca de la voz de los oyentes, sí, pues, ¿no? Bueno, lo que eso la contestó la sociedad hoy, ¿no? Lo que contestaron los oyentes. Sí, yo creo que yo le agregaría a eso una falta de dirigencia que tenga una visión estratégica y una visión por el bien común. Hay una dirigencia en el país en la que me incluyo, ¿eh? No estoy hablando de como si yo estuviera fuera de todo el problema. Es una visión de corto plazo y de sálvese quien pueda, cada uno se queda con el pedacito para no caer en fuera del sistema. Hoy fuera del sistema hay 30% de los argentinos y viven en una situación degradante. Justamente por lo que usted decía, porque hay una claudicación de la dirigencia que, exacto, en lugar de resolver el problema de la sociedad, resuelve los problemas personales. Exacto. Usted mira los dirigentes gremiales empresarias y están preocupados y están pidiendo la rebaja del IVA. Debería pedir una mesa de trabajo donde podrían aportar a ver cómo salimos de esto. O del IVA y de otros impuestos, ¿no? Parece que la salvación de este país es bajar unos puntos la carga impositiva. El presidente dice los impuestos matan, ¿no? Lo que nos está matando es esta sociedad partida en dos y vamos peligrosamente a profundizar eso. Creo que la intención de voto a Cristina en provincia de Buenos Aires muestra peligrosamente eso y que no hay puentes desde la política. Cuando la política no tiende puentes entre los distintos sectores sociales en pugna, vamos a Venezuela. Yo creo que con mucha liviandad el presidente Macri dice gracias a mí o gracias que no fuimos a Venezuela. No. De el modelo venezolano y el modelo brasilero de que se parte las sociedades en dos son irreconciliables, acá en la Argentina todavía, bueno, está latente ese peligro. Siciliani, haga memoria, acuérdese cuando Néstor Kirchner dijo elijamos a Macri, que fácil porque era derecha, a vencer, cuando Cristina dijo si no están conformes salgan un partido, bueno, hicieron un partido y le ganaron. Eso es. Y ahora viene la otra historia. Es decir, así como Cristina o el kirchnerismo hizo presidente a Macri por sus errores, Macri está agigantando la candidatura de Cristina por sus errores. Bueno, mire, la primera vez que hablo con alguien que expresa mis pensamientos con tanta certeza como usted. Yo opino que ese es el problema de la Argentina. Pero perdón, no es estar de un lado o del otro, sino es analizar las cosas. Exactamente, yo no estoy ni de un lado ni del otro, pero veo con terror esta falta de puente que tiende la política, y estoy convencida que la Argentina no tiene un problema económico. Pero la Argentina fíjese, tiene un problema político. Claro, y moral. Y sí. Fíjese que hay un dato central de esto. Cuando un asesor extranjero que asesora a Macri, como el ecuatoriano Durán Barba, dice, no hablen de economía porque no se puede defender ninguno de los hechos económicos, y profundicemos la grieta, hablemos de los problemas de lo que se heredó, etcétera, etcétera. Un año y 8 meses después, los argentinos quieren que le hablen del futuro, no del pasado. Ahora, mientras tanto, y volviendo a su provincia, Santa Fe, yo decía hoy temprano que el negocio de muchos de ellos ha establecido que se presenten para cobrar por las boletas, o sea, simplemente para hacer un negocio económico, una cantidad enorme de partidos y de listas. Ustedes tenían en las PASO anterior 14 listas, en esta tienen 57. ¿Usted cree que eso es político o cree que están detrás de un negocio económico? Es del sálvese quien pueda, me sumo a esto que hay recursos y capto esos recursos del Estado de alguna forma. Eso es, no, esto no es política, esto no es democracia. Es cuatro vivos que se quieren salvar en un escritorio. Exactamente, exactamente. ¿Es dentro del sistema de partidos donde vale todo, donde cada uno hace lo que quiere? Y eso es absolutamente peligroso y podemos anticipar el final de esto, que nada es bueno. Lo que ha hecho y lo que hace Macri en nombre de la paz, del amor y de la felicidad del pueblo, está profundizando, inoculando odio en la gente. Así que esto es muy peligroso, lo que hizo Cristina con unos modales autoritarios y explícitos. Macri lo hace lo mismo, con modales menos explícitos, con otra lógica. Con la fiesta de los globos. Claro, y además con un discurso... Parece un pastor cuando sale, porque sí, nos ofrece un futuro hermoso, si creemos, ¿no? Usted sabe que ayer se inauguró en Rosario el Congreso de APRESID y el Congreso Global de Agricultura Sustentable, porque estamos ante un problema muy serio que los dirigentes deberíamos estar pensando cómo le damos de comer a todos produciendo sustentablemente. Ese era un debate maravilloso que teníamos que dar, y vino el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Agricultura. El ministro de Medio Ambiente, en su condición de pastor y en su condición de funcionario y responsable de las áreas de conservación del suelo, de la vida, del planeta, habló de la grieta y llamó y dijo que esto era gracias a nosotros que nos vamos a Venezuela. Yo estaba en la primera fila al lado de algunos dirigentes. O sea, se olvidó que era rabino, ¿no? Sí, sí, primero saludó como rabino, después... No, por eso, pero se olvidó, porque yo... Exacto. Creo que en el templo también practicará esas cosas. Bueno, yo me hacía chiquita en mi silla de primera fila y decía, no, por Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y no nos habló de futuro, nos habló de todo lo bueno que son, de gracias que llegaron y nos salvamos, porque ellos estaban convencidos de que llegaban y todo cambiaba, y no cambió nada, los empresarios siguieron especulando, pidiendo más rentabilidad, hicieron el blanqueo, que pagaron 10% por blanquear sus recursos, los dejaron en el exterior, y así hoy tenemos 240 mil millones de dólares en el exterior y en cajas de seguridad, sin ningún tipo de inversión a la vista para activar la economía, a pesar de que gobierna un representante. De modo que es un problema político complejo, y en el debate de la sociedad y en el debate de la dirigencia no está este problema. Así que yo estoy muy preocupada, y creo que los medios de comunicación hoy deberían asumir un rol importante, las ONGs y dirigentes, para llamar a la reflexión de este tipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es al revés, porque como están divididos entre de un lado y del otro... Sí, reflejan eso. Justamente salen a poner leña, ¿no? Así es, así es. Es muy difícil esto, Cecilia. Estamos en un momento muy difícil. Sí, tengo poco tiempo porque estoy en el cierre ya del programa, pero quería hacer una pregunta esencial. ¿Qué pasa con el socialismo, que sigue teniendo tantas vertientes? Desde, qué sé yo, de aquel socialismo argentino y el socialismo democrático, parece que nunca más encontraron la forma, y al contrario, hicieron otras variantes más, ¿no? Y un problema de Santa Fe, en Santa Fe son gobierno, y sin embargo desde ahí no han podido convocar, me parece a mí, al resto de los socialistas del país, ¿no? Bueno, es un problema de dirigentes y es un problema de mirarse el ombligo, ¿no? Yo creo que también es la tradición de la izquierda, que en base a su purismo ideológico y personal, porque divido las dos cosas, en un purismo ideológico, pero también en unas personalidades que centran toda la vida alrededor de ellos mismos. O sea que, tanto por derecha como por izquierda, yo podría decir que hay un problema dirigencial que no puede ver el bien común y el todo en función de construir mayorías. Y el socialismo es parte de eso y es parte de la izquierda, que no puede construir esas mayorías para transformar la realidad. Creo que ha habido dos dirigentes en Santa Fe que han avanzado muchísimo en eso, que fue Esteves Boero, que logró convocar a un partido que nació de las universidades, de los centros de estudiantes, y llegó a poner el primer gobernador socialista de la Argentina, como Hermes Wiener, que además asomó la nariz por Buenos Aires y sacó el 18% de los votos, pero no tuvimos la fuerza suficiente para convocar a un espacio de centroizquierda mayor que le diera a la Argentina esa estabilidad política que tanto la Argentina necesita. Bueno, fuimos parte del problema, no tuvimos la fuerza ni los dirigentes para hacerlo. En este tirado de piropos yo también coincido plenamente con lo suyo, en el sentido de que alguien dice de la crisis de los dirigentes argentinos sin excluirse, y además incluyéndose y diciendo lo que le está pasando al partido que representa. Siciliana, hasta cualquier momento y estaremos charlando. Un gusto, buenos días. Bueno, Alicia Siciliani, diputada nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, aquí charlando con Miguel Ángel de Rexis. Bueno, Diego, lo último. Lo último, cierra un diario decano del peronismo argentino a punto de cumplir 141 años. El Buenos Aires Herald va a dejar de existir cuando le faltaban apenas casi dos meses, porque en septiembre cumplía 141 años. Sí. Esto lo dijo... ¿Cómo? What problem? I'm sorry. Sí. ¿Qué problema? Sebastián Lacunza, que es el editor... Me alegro que no siga saliendo... Anunció el cierre, pero fue el único diario... Que en la época de la dictadura hablaba de las desapariciones y los asesinatos. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de los muchachos que tenían que hacer la censura no entendían el idioma. Claro, por eso se aprovechaba. Pero lo compró Cristóbal López, terminó echando, que compró dos diarios más también, compró El Ámbito Financiero y compró El Ciudadano de Rosario, echaron a 14... trabajadores, y el 4 de noviembre dejó de ser un diario para convertirse en un semanario que salía también por internet. Y ahora decidieron cerrarlo. Y así se van perdiendo las fuentes de trabajo con estos muchachos que compraron medios y no saben cómo hacerlo funcionar. Con los 8.000 millones de impuestos, ¿no? Que sí, además. Que ahora tiene que devolver. Bueno, lo último, Enrique. Lo último, dos cosas, Miguel. Racing sumó su octavo refuerzo, Alexis Soto, el lateral izquierdo que viene de Banfield, lo compró en $1.600.000, se suma ya a los... ¿De qué juega Soto? Lateral izquierdo. Es para... ¿Y para qué quiere el lateral izquierdo? Bueno, es para tenerlo una alternativa a Leandro Grimi. Y con Grimi adentro lo va a poner... Va a poner 5 en el fondo y lo va a poner a Grimi adentro. Sí, sí, sí. Es muy probable. Y la otra es que se confirma el fichaje por parte del Paris Saint-Germain del delantero del Barcelona de España, Neymar. Decime, después un día habría que sumar lo que está recaudando Racing con la venta y lo que está gastando, ¿no? Porque el colombiano, 4 millones lo pagó. 4 millones, el 80% del pase. Y ahora lo tiene el otro colombiano, pero como no está esperando que se agranden los cupos para traerlo. Ah, y me hizo acordar algo. Usted me decía los otros días que él estaba interesado en Leonardo Castro, sí, el jugador independiente. Bueno, si se amplía el cupo, sí, es el jugador que va a ir a buscar. ¿Sabes por qué no lo puede traer Racing? Por el cupo. No, pero ¿sabes por qué? Porque hay algo que el día que habría que investigarse. Todavía lo tiene fichado a Romero. Ah, sí, sí, hasta que no liberen, exacto. Porque Romero aparece como un préstamo. Exacto. Quiere decir que cuando Boca habló en algún momento que lo quería comprar, tampoco se lo iba a fichar Boca, Racing, ¿no? Exacto. Y otra cosa más para terminar, Miguel, es que Brian Fernández, que no estuvo concurriendo a los entrenamientos en los últimos días, va a ser prestado a Colón de Santa Fe. Y seguramente se transformará en goleador. Sí. Pero lamentablemente tiene un problema de control. Es muy buen jugador, pero tiene ese problema. Desgraciadamente es así, por eso, ¿no?, se va de Racing. Ojo, que Centurión tiene adicciones al alcohol, este chico a la cocaína. Exacto. Pero bueno, con esas cosas no se puede luchar. Racing se gastó 4 meses de una internación en México. Desgraciadamente es así. Y ha estado encima todo el tiempo posible. Pero no ha logrado salir. No, pero llega un momento que tiene el técnico que tomar una medida, porque evidentemente, si vos le das chance a uno, el resto del plantel se siente mal, ¿no? Tal cual. En fin. Bueno, tenemos que ir. Mañana será otro día y estaremos a las 6 de la mañana, si así Dios lo permite, haciendo este programa interactivo. Que la pase bien. De Rensis. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, Radio Belgrano, AM650. Estamos en la red. www.belgrano650.com.ar. Un modo de acercarnos al país y al mundo. www.belgrano650.com.ar. Radio Belgrano, una radio con historia que vive el presente. 33.229. Su fortuna 120. Está en danza. Ahora sí, póngale el número. La danza de la fortuna está en Radio Belgrano, AM650. Con la voz de la suerte, Roberto González Rivero. Riverito. Riverito. Todos los sorteos de la fecha en vivo, 11:30, 14, 17:30 y 21 horas. La danza de la fortuna está en Radio Belgrano, AM650. Un número puesto. Orilla mi vida para arrimarla a tu muerte. Total, la vida es la suerte que se da por el retardo. Medio haragán de la muerte y yo estoy ya que me ardo por gritarte fuerte, fuerte. Báilate un tango, Ricardo. Ricardo Juiral desbaila y el ángel del recuerdo lo acompaña. Se manda una media luna y un intenso puente macho, rubricando Buenos Aires de arrabal con pampa y tango. Báilate un tango, Ricardo. Míralo quien te lo grita, pues no es ninguna pavada. Ese muchacho es el bardo, el de la crencha engrasada, de la púa ahora te invita. Báilate un tango, Ricardo. Ricardo Guiraldes baila, saliéndose de la vida. Al bailar lleva dormida, como antaño, a las mujeres, a la muerte que murmura, perdida en el entresueño. Báilate un tango, Ricardo. Ricardo Guiralde baila y el ángel del recuerdo lo acompaña. Báilate un tango, Ricardo. Míralo a